que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte, Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio, FM 100.3, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra edición más del Club de la Pluma por nuestra radio web y por las radios que nos retransmiten, las radios en las emisoras compañeras, las que hacen también su esfuerzo para que el Club de la Pluma esté en todos los aires posibles. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia y aquí estamos con esta semanita un poquitín agitada ha estado, ¿Por qué? Digo, primero que después de mucho tiempo y de muchos reclamos tuvimos un paro general. Ah, sí, cierto, se habían acordado los muchachos que todavía... Bueno, no eran bolas que se corrían, como decía el general. Casualmente, el paro fue convocado para el 29 de mayo, día en que se conmemoraban los 50 años del Cordobazo, aquella gesta histórica que marcó el principio del fin de la dictadura de Onganía. Pero ese día también fue el día del ejército argentino. Sí. ¿Y quiénes estuvieron en la conmemoración? Y hay un rebelde. ¿En serio? Había un rebelde, creo, ¿o no? ¿No era alguien a quien representaba a la justicia? Pero está en rebeldía. Con el presidente. Exacto, el otro rebelde. Y con el ejército. Los otros rebeldes. Esa imagen emblemática del fiscal declarado en rebeldía con pedido de desafuero, acompañado ahí, silla de por medio, del presidente de la nación, conmemorando el Día del Ejército Argentino, es verdaderamente una de las vergüenzas más grandes que nos ha tocado vivir a este país desde que esta mafia está gobernando. Pero no es la única vez, vos fijate que Stornelli, estando allí conmemorando el Día del Ejército, que yo si fuera realmente un miembro del Ejército sentiría muchísima vergüenza y repudio la presencia de un tipo que se está burlando del sistema judicial, perteneciendo inclusive al sistema judicial. Y hay alguien... de algunos que se les ocurrió hacer una especie de paralelismo con algo ocurrido también en tiempos democráticos, aquí, en la provincia de Córdoba, en una imagen que recorrió varios portales y medios de comunicación en su momento, que era la imagen de Ramón Bautista Mestre junto a Luciano Benjamín Menéndez y a Aguad. En fin, parece ser que las historias se repiten, las miserabilidades se repiten, los cómplices con las dictaduras, los cómplices con los genocidios, los cómplices con el hambre, con la desaparición de personas, con la persecución. Es algo que se repite en nuestra historia, no muy lejana, y la reciente, de unas semanas, ¿no?, de estos días. Cuando dijo el 29 de mayo de que el paro fue a los 50 años del Cordobazo, creo que los muchachos de la CGT de pedo se le encajaron en la fecha. No creo que se hayan acordado, ni siquiera sepan lo que fue el Cordobazo. Bueno, pero hay que recuperar la esperanza. Usted sabe que hoy hay elecciones en 3 distritos del país y estamos esperando que sean la, a ver, me parece que décima y undécima derrota de Cambiemos, aunque tiene alguna esperanza ahí en las legislativas de Corrientes. Se están llevando a cabo elecciones en la provincia de San Juan y en Misiones. En ambas parece que va a ganar el formato, digamos, local de el PJ con sus frentes electorales. Bien. Con relación al Cordobazo, bueno, a la conmemoración del Cordobazo, yo tuve allí en algún momento, en estos días, la oportunidad de compartir algunas expresiones en relación a lo que fue mi percepción de lo que estaba allí en el escenario. Por supuesto que no voy a ignorar ni tampoco desmerecer la presencia de reales militantes que tienen una larga trayectoria de compromiso con la clase trabajadora, con los derechos humanos, pero también uno se ponía a escuchar y bueno, hay algunos personajes que no solamente dudas provocan, sino también hasta temor por el tipo de ejercicio que están desarrollando, demostrando poder. Y bueno, no voy a dar nombres porque no quiero generar polémicas en este momento, no me interesaría generar ningún tipo de polémica, pero me parece que apropiarse, como lo hizo un sector gremial, de la conmemoración de los 50 años del Cordobazo para una proyección personal, individual de un dirigente, me parece deplorable. Aquellos que sepan leer entre líneas sabrán a qué y a quiénes me estoy refiriendo. No así aquellos que estuvieron en el escenario, que no tuvieron uso de la palabra que debería haber correspondido. Por ejemplo, Victorio Paulón, un ya legendario dirigente sindical, que hoy sí lo vamos a tener en un corto reportaje que hicimos ese mismo día. Estaba Héctor Tosco, el hijo de Agustín Tosco, del Gringo, por ejemplo. En fin, hubo varios que podían haber hecho uso de la palabra y no lo que se percibió por alguno de los dirigentes que estaban allí. ¿Qué tenemos para agregar, Gaby, antes de arrancar con el bloque? Cortito bloque internacional, ¿eh? Hoy el programa va a ser más cortito, te lo prometo. No va a ser tan largo como los domingos pasados, porque hay ausencia, varias ausencias. No sé si se enfermaron, qué sé yo. Una de las ausencias que vamos a tener en el panorama internacional creo que es única en la historia del Club de la Pluma. Sí, sí. El profesor Fernando Lizama Abado se disculpó que no pudo mandar la columna, pero estaba afectado en sus cuerdas vocales, no podía emitir realmente sonido. Entonces prometió que el domingo que viene va a volver a la trinchera comunicacional. Bruno no pudo mandar su columna desde Brasil, tiene algunas complicaciones familiares. ¿Quién más? ¿Y sabemos qué pasó con El Salvador? Con el doctor José Mario Zabaleta también se disculpó, que estuvo complicado también esta semana con cuestiones familiares y laborales. Así que bueno, siguiendo con el mapa, nos tocaría preguntarnos por Venezuela. No, está, Nayib está. Podemos arrancar el bloque internacional. Bueno, si les parece, arrancamos el bloque internacional del Club de la Pluma con nuestra compañera y amiga desde Venezuela, Nayib Love. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Love para el Club de la Pluma. Queridos compañeros de la Patria Grande, sin duda, algunas de las medidas de bloqueo económico sobre cualquier país siempre tendrán un impacto enorme sobre los sectores sociales, afectando no solamente la vida cotidiana, sino principalmente la salud. Lo que se lleva adelante contra Venezuela ya tiene precedentes, igual que acontece con Cuba, con Irán, con Siria, todos aquellos que se resisten al poder imperial. El presidente Nicolás Maduro este viernes lanzó un plan de atención a víctimas de bloqueo y sanciones económicas en Venezuela, como ya reportaba la semana pasada la muerte de dos niños que esperaban trasplante de médula. El presidente Nicolás Maduro enfatizó, abre comillas, Venezuela debe saber cuánto dinero han robado y bloqueado en el extranjero y la cantidad de barcos que traen medicinas y que están varados en los puertos. PDVSA pagaba directamente todos estos tratamientos, pero con el bloqueo criminal no puede pagar ninguna factura ni ayudar a los pacientes. En esta semana, la Fundación Latinoamericana de Derechos Humanos, Fundalatín, presentó un informe donde detalló el impacto del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos en afectando la salud de la población en Venezuela. Ya hasta este viernes van 4 niños muertos con afecciones oncológicas que recibían apoyos de PDVSA para su tratamiento en Argentina. Es así como los familiares y el gobierno también hizo un llamado de atención a la Organización Mundial de la Salud, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, quien, ante los llamados de la posición de crisis humanitarias, estuvo aquí en Venezuela y el pronunciamiento que efectuó fue tan cómplice y silencioso que no llegó a buen fin. Ahora, nuevamente se le reitera la denuncia a fin de que se pronuncien ella y sus organismos de la ONU sobre las graves repercusiones del bloqueo criminal contra la nación venezolana. Aquí voy a compartir los testimonios de uno de los afectados. Daniel Rodríguez, paciente hemato-oncológico, se encuentra a la espera de trasplante de médula ósea en Italia. Fue diagnosticado en el 2015 con síndrome mielodisplásico y aplasia medular y beneficiado en el 2016 por los convenios de salud entre Venezuela e Italia. Dice Daniel, abre comillas, después de todo este tiempo por fin ya cuento con un donante y no se ha podido realizar el trasplante porque los aportes de los recursos no se han podido hacer. Hay muchos niños que fueron beneficiados por este programa y permanecen a la espera, a riesgo de su propia vida, denunció. Otra paciente, Leomar González, diagnosticada con leucemia mieloide crónica, recibió un trasplante de médula ósea financiado por PDVSA, pero aún debe permanecer en Italia por lo menos un año para continuar el tratamiento oncológico y garantizar así su salud. Abre comillas. Este tratamiento es sumamente costoso, y aunque quisiéramos, varios familiares no lo podríamos pagar. Dependemos de PDVSA, que es un ente muy importante que ha financiado nuestros tratamientos. Vivo en carne propia la afección de este bloqueo. Pónganse la mano en el corazón, porque necesitamos de este tratamiento y de que esto siga funcionando. Por favor, no politicen. No politicen estos hechos. Nos afectan a todos. Cierra comillas. Es así como, por temor a ser sancionados, los bancos se niegan a recibir las transferencias de PDVSA necesarias para estos tratamientos. Mientras, ya se ha desenvuelto la segunda ronda de conversaciones en Noruega con una facción de la oposición, el presidente Maduro expresó que hace todo lo posible, hasta lo imposible, por el bien común y por la solidaridad, y porque se acaben estas medidas coercitivas que están llevándose la vida de muchos venezolanos. Sin duda alguna, compañeros, son nuevas formas de agresión que desenvuelve el imperialismo para someter a un pueblo. Pero el pueblo venezolano sigue en resistencia y sigue acompañando en las luchas a todos aquellos pueblos que también se suman a esa actitud beligerante, soberana, de buscar un futuro mejor para sus pueblos. También quiero sumarme a la conmemoración del 50 aniversario del Cordobazo, abrazarlos a la distancia, compañeros, porque las luchas vuestras, esa experiencia histórica debe ser retomada y debe ser multiplicada en estos tiempos. Unan fuerzas, camaradas y compañeros, que la unidad es la fuerza, es el arma más poderosa que tenemos, y solo así, unidos, podremos vencer al enemigo. Abrazos y éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dice Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dice Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó. Dicen que en la plaza ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, como dijimos, cortito, y nos tenemos que ir a Ecuador. ¿Usted qué tiene que aportar? En esta columna, nuestro compañero de Ecuador hace como una lectura acerca de cuáles son los gastos y el endeudamiento que están sucediendo en Ecuador en la gestión de Lenín Moreno, y vinculando eso con la situación de opresión que hay en su país y extendiendo esas lecturas a otros espacios de Latinoamérica. Bien, escuchamos a César Izaga Castro, que nos envía su trabajo desde Ecuador. Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Izaga Castro, para el Club de la Pluma. Un saludo desde Ecuador, Guayaquil, hoy 2 de junio del 2019, a los compañeros del Club de la Pluma, que desde todo punto de América Latina emprenden la lucha en contra del sistema llamado neoliberalismo, perpetrado por la maquinaria gubernamental del norte. La semana pasada recuerdo que mencionaba sobre uno de los lemas de seguridad que mantiene la agencia de inteligencia norteamericana: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Por supuesto, entender que somos un punto geográfico vigilado por el imperialismo, comprender de que no se trata de cuentos viejos, no se trata de una vieja política, porque la explotación ha sido una situación histórica a lo largo de todo el proceso de desarrollo de los seres humanos, de nuestra raza, el Homo sapiens sapiens, como una especie. Si bien es cierto, estaba también analizando unos aspectos concernientes a lo que es el pensamiento de Agustín Cueva, un referente de la sociología ecuatoriana de carácter marxista, que trata de emitir criterios contundentes en contra de lo que es el sistema neoliberal, el sistema que fue impuesto a partir también de todas las escuelas de Europa, tales como las escuelas austriacas. Tenemos ahí Milton Friedman, von Hayek, y estos que tratan de allí sostener con sus argumentaciones teóricas y también con la matematización, establece Naomi Klein aquello en un estudio muy interesante que se llama La Doctrina del Shock. Y a partir de esos intentos de matematización, implementarlos como una verdad absoluta en el marco de la economía de los países latinoamericanos. Es lo que sucedió en cada dictadura, tal como en Chile, así también en Argentina, y en cada país en donde vio el militarismo como un gobierno, que se instauraba, pues, ante todas las modalidades contestatarias de la juventud. Y bien, es cierto, hay posturas actualmente que sostienen de que no debería enfocarse en este tipo de criterios, pues ya son caducos, ya son antiguos. Pero ¿acaso, pregunto yo, la desigualdad social, la explotación, no son también viejas construcciones? Pues claro que sí, han sido históricas y continúan perennes hasta el día de hoy. Continúan allí enfocados en todo lo que es el marco referencial de las economías de los países latinoamericanos. Tuvimos un conjunto de procesos progresistas a nivel de América Latina. Procesos que, si bien es cierto, tendieron a lo que es el enfoque hacia lo popular, el enfoque hacia la salud, el enfoque hacia el bienestar, el enfoque hacia lo social, el progresismo, que si bien es cierto, sabemos que todo eso es un proceso hasta que llegue a instaurarse el modelo que todos buscamos, como es una sociedad socialista. Para aquello se establece todo un conjunto de medidas, de luchas, de procesos, de pugnas contra estos modelos inhumanos de la economía. Ya Agustín Cuevas recalca aquello, que si bien es cierto, falleció por los 90, pero que sus obras repercuten en el pensamiento marxista ecuatoriano. Hay otros más, por supuesto, Manuel Agustín Aguirre, quien también implementó todo un conjunto de estudios de la economía ecuatoriana y cómo esta, ante la decadencia y crisis, pues entendieron precisamente que se tenía que someter a crítica la mercantilización de la salud, la mercantilización de la vivienda, la mercantilización de la vida, con este modo de producción que nos domina ahora, que dominó también en los 70, entendemos que tales paradigmas requieren las medidas de lucha necesarias y de crítica correspondiente para saber que no se trata de cuentos viejos o de pugnas que quedaron en el pasado, porque aquel pasado repercute constantemente en el devenir de ahora. Una condición de la cual no todos están conscientes en América Latina. Una condición de la cual falta todavía fomentar el espíritu de lucha, el espíritu contestatario, por parte de la juventud, por parte de los universitarios. En Ecuador vemos represiones a universitarios. En Ecuador estamos viendo de que en 2 años había un endeudamiento mayor que el del gobierno anterior, y que el gobierno anterior, en los 10 años de gestión pública, pues hubo un endeudamiento casi de unos 16 millones aproximadamente, pero que se vio es aquello con gran influencia en lo que es el sector de educación, sector de salud, sector social, para distintas áreas y sectores. Una de esas zonas y áreas marginales, así como también poblaciones minoritarias excluidas, que fueron de pronto tomadas en cuenta y consideradas. Pero en estos 2 años de la nueva gestión del señor Moreno, se ha visto un aparente incremento de la deuda en solo 2 años, aproximadamente 20 millones de dólares. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se está haciendo por el pueblo? Y nos dan y nos dan allí también todo un conjunto de normas en donde muchos sindicatos se venden al poder perdiendo su esencia revolucionaria, su esencia de lucha. Sindicatos que están en pro del establecimiento, del establishment, del sistema. Un sistema que ahora trata de someternos a un conjunto de medidas en las cuales tratan de justificarse también. Tal como lo hicieron en los años 70, cuando en las universidades latinoamericanas, Chile específicamente, llegaron pues algunos economicistas llegados de Europa, llegados de Estados Unidos para implementar el neoliberalismo. Y el mismo método está queriendo acá implementarse para que a partir de la supuesta, ¿cómo podría decir? De a partir de todo ese enmarcamiento de lo absoluto a lo cual se sustentan los números, pues justificar toda su carroña y toda su tendencia en contra de los desposeídos, en contra de los excluidos, en contra de lo que es los grupos minoritarios, en contra del pueblo trabajador. Eso es la condición en la cual se encuentra no solo el Ecuador, pienso yo, América Latina en general. En Argentina veo cómo la gente se moviliza y eso es algo muy positivo. En Ecuador la gente, hay todavía un temor, hay todavía una tendencia a lo estático, pero también se ve un reflejo de posturas políticas en contra de esta nueva dominación. Y Agustín Cueva, pues cuando refería sobre la dominación política en el Ecuador, y bien, refiriéndose a la historia del pasado, a partir del momento en el que el Ecuador entra a ser clasificado como república, 1830. Y qué bien, precisamente si estuviera vivo Agustín Cueva, diría que aquella dominación continúa, esa dominación política, que privatiza la vida y que la ve en términos numéricos, en términos de dolarización, en estándares económicos. Por lo tanto, el modo de producción al cual están sometiéndonos es un modo inhumano, es un modo atroz y hosco. La tortura existe actualmente, por supuesto. ¿Qué es una tortura? Recordemos que es todo proceso en el cual se genera sufrimiento sobre el ser humano sin tener que matarlo. Pues bien, hay un malestar, y ese malestar en el imaginario de la política ecuatoriana es una tortura, el saber que estamos en un periodo de crisis, en un periodo en donde la banca se está enriqueciendo. Hay grandes bancos que han tenido ya ciertos pactos con el gobierno actual y que se han visto duplicadas sus ganancias. Entonces, significa que la tortura no netamente es a partir de infringir una máquina que genere afectación a la carne, a la piel. En la mente también está la tortura. La mente se desestabiliza, pues al saber que un padre ya no contará con un empleo para poder alimentar a sus hijos, para poder pagar una casa la cual adquirió y que ahora al verse desempleado, desocupado, pues el sistema no va a considerar aquello. Esa es la condición que pasa en nuestro Ecuador, en toda nuestra América Latina. Condiciones de malestar. El shock, te diría Naomi Klein, el shock, la doctrina del shock sigue perenne, donde el auge del neoliberalismo genera, con la vigilancia norteamericana, desastres en el Cono Sur. Un saludo a los compañeros. Hasta la victoria siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you.

ha sido golpeado otra vez por un insistente llamado de los privados. Sí, a esta supuesta consulta indígena, así le llaman ellos, ¿no? En la cual invitan a las comunidades mapuches a poner en arriendo, ¿ya?, sus propiedades, las pocas parcelas, los pocos pedazos de tierra en los que ellos están viviendo, con este ámbito privado que está tratando de involucrarlos nuevamente y tentarlos. Bueno, yo les cuento que en la historia de nuestro país, el desarrollo político, social del pueblo, nación mapuche, cuando en el mejor tiempo que estuvo fue en el tiempo de Salvador Allende, en el cual se respetaron, se establecieron una reforma agraria en que muchos de ellos recuperaron territorio para poder usarlo a su antojo y disfrutar de su materia, o sea, su espacio normal, natural, en la cual el pueblo mapuche se desarrolla, que es el terreno, ¿eh?, la tierra. Después del golpe de Estado, vino la contrarreforma, por supuesto, y también vino una ley en la cual supuestamente el dictador Pinochet vino a regularizar, dándole títulos de dominio a estos territorios, a estos asentamientos, donde había un trabajo colectivo, vino a poner el sello del título de dominio para cada uno. Es bien, si es cierto, muchos de ellos quedaron, algunos en mejores condiciones que otros, me refiero al mapuche, otros fueron sacados de sus territorios, sacados de sus lugares a la fuerza, ¿no?, y puestos juntamente en un territorio donde había otra comunidad. Y se crearon, por supuesto, las antinomias, los rencores, en fin, la forma más detestable que tuvo la dictadura para con el pueblo mapuche fue poniéndolos los unos contra los otros. Y esto duró durante mucho tiempo. Terminando la dictadura, durante los gobiernos de la Concertación, también se hicieron otras asquerosidades, como, por decirlo así, dentro de un territorio mapuche, instalar una población, un barrio. Y ese barrio, poner a gente para dejarla ahí olvidada. Por supuesto que el pueblo mapuche que se encontraba ahí, las comunidades mapuches se sentían incómodas con estos recién llegados, estos no mapuches, ¿ya?, los cuales tenían algunas buenas, otras malas costumbres. Bueno, ustedes imaginarán lo que significa la transculturización, ¿ya?, en que hay personas que sí tienen, entre comillas, por sus venas, parte de lo que es el pueblo mapuche, y también otra parte que está vinculada al mundo huinca, al mundo no mapuche, ¿ya?, y sus mañas. En fin, en eso estamos. Y esta consulta, a lo que quiere nuevamente, vuelvo al gobierno actual de Piñera, quiere modificar esta ley indígena y quiere modificarla de tal manera en que los privados puedan acceder a las mejores tierras del pueblo mapuche. ¿Para qué? Bueno, para hacer muy buenos negocios, ¿no?, y pagarles una renta o un canon o un alquiler de miseria a estas familias que lo único que tienen y el valor más importante de su existencia es la tierra donde viven. En fin, ha sido bastante fuerte la respuesta del pueblo mapuche, el no rotundo a la consulta, con manifestaciones, con verdaderos manifiestos de negación a esta consulta asquerosa, por decirlo así, intimidatoria, que quiere establecer el gobierno de derecha de Sebastián Piñera Echenique. Bueno, no les va a resultar, por supuesto que no va a resultar, pero también quería contarles que en el territorio se está intentando poner e instalar una ruta que sería como una suerte de autopista, que esto va con capitales colombianos, del Estado colombiano y las empresas privadas que se unieron en una empresa que se llama ISA, y tienen la intención de armar una ruta acá donde yo vivo, que una de las comunidades de la localidad de Freire, que está en la ruta 5 de doble vía, y pase directamente hasta Pucón, pasando por Villarrica, con una doble vía también que va a interrumpir el tránsito entre las comunidades que se encuentran de uno u otro lado de esta carretera, la cual va a llevar un cerco, una valla de por medio, y unas pasarelas cada una cantidad de kilómetros que yo me imagino que deben ser más o menos cada 7 kilómetros, y con 22 paraderos de locomoción colectiva, nada más. Y los accesos tendrían que ser pagados, por supuesto, con un hermoso peaje, lo cual se llevaría esta empresa. Más aún, si esta empresa no tiene la cantidad pronosticada o prevista que va a ganar al año, el Estado de Chile, es decir, con el bolsillo de todos nosotros, se les va a tener que pagar lo que ellos supuestamente se les quedó al debe. En fin, nuevamente el Estado de Chile, nuevamente nuestro Estado, va a tener que subvencionar a los privados. Y esta vez a una empresa que es colombiana, de capitales del Estado colombiano, y algunos privados, los cuales, por supuesto, van a vivir gratis durante un tiempo, o van a hacer carreteras en Colombia con el dinero de nosotros. Así que decimos no a la autopista, sí a una estructura vial que comunique a las comunidades, ya, y que nos comunique a todos con nosotros, con la ciudad de Villarrica y con la ciudad de Pucón, y a este territorio que se llama la cuenca del Mayelosquén, tenga la posibilidad de tener exactamente lo que requiere, conectividad. No necesitamos empresas privadas, necesitamos que el Estado se haga cargo, el Estado delegue, el Estado adquiera, y el Estado lo haga como corresponde, como en todas partes del mundo. Pero, en fin, la cosa continúa. El detalle más terrible de esta semana fue cuando se dijo que las materias de la enseñanza media, secundaria, para ustedes, las materias de historia y el ramo de educación física, se declaraban optativos. Es decir, ¿quiénes quieren a nuestros jóvenes? Obesos e ignorantes. Sí, porque en realidad ellos nunca van a querer que los nuestros, que la gente aprenda historia. ¿Cómo van a aprender historia? Van a descubrir que tenemos una cantidad increíble de detenidos desaparecidos, vamos a entender y comprender que ocurrió un golpe de Estado, y hay cosas que no se pueden tapar con el dedo. Así que mejor que sea optativo. El que quiera las estudie, el que no, mejor. ¿Se imagina? Analfabetos funcionales, pululando por nuestras veredas, por nuestras calles, así como ellos que ignoran, o bien han hecho lo posible por tratar de ignorar, ¿ya?, nuestra historia. Ahora quieren que los estudiantes secundarios de enseñanza media pasen por alto, ¿no?, y no sepan nuestra historia y no tengan conocimiento. Bueno, han habido duras respuestas de los estudiantes, duras respuestas de los educadores y duras respuestas también del mundo político consciente y consecuente, por supuesto. Bueno, compañeras y compañeros, este ha sido un breve informe de lo que está sucediendo en nuestro país, pero sí tuvimos, que les quiero contar, esa otra parte bastante interesante, algunos tornados que, bueno, aquí en Villarrica tuvimos uno hace exactamente el año 2011, que dejó algunos daños considerables, pero este año han habido varios, uno en la ciudad de Los Ángeles, otro en la ciudad de Concepción, Talcahuano, en pequeñas localidades, ¿eh?, de San Patricio del Chañar, Vilcún, comunidades cordilleranas, comunidades costeras, con daños, un muerto creo que ya va de este tema, heridos, daños materiales, y bueno, nos tienen locos, la televisión remiten y transmiten lo mismo. Bueno, pero eso no es todo, quería contarles, tal como le contaba a Norberto, me cayó casi me aplastó un árbol, ¿eh? Iba en el vehículo y llegué a las ramas, golpearon por sobre la barra donde está el portaequipaje, alcancé a pasar y el resto del grueso del árbol sí cayó justo detrás del automóvil que iba conduciendo, así que salvamos jabonado. Bueno, yo voy a jugar un número de la quiniela, no sé, de la lotería, porque en realidad creo que ando con mucha suerte, compañera y compañero. Así que vamos a ver qué apostamos, a ver si podemos hacer algo en una de esas por el programa y por toda la gente que nos escucha, ya, y de una vez por todas le damos a la pimba. No, son bromas, compañeras y compañeros. Bueno, en todo caso ha sido una semana bastante pluviosa, bastante lluviosa, y vamos a continuar con las lluvias acá en el sur, vamos a continuar con este cambio climático que nos tiene locos a todos y nadie se atreve a modificarlo, pero sí vamos a alentar las actividades que están desarrollando las compañeras y compañeros en pos de despejar de basura, de plásticos, los basurales. Las compañeras y compañeros están dedicados al reciclaje, a esas actividades tan dignas, ¿ya?, y que serían de emular, y que serían una parte de talleres que se pudieran fundar en los liceos y en las escuelas para que los niños ya aprendan a reciclar y aprendan a guardar la basura, a separar la basura, por supuesto, que es muy importante. Como también en algunas comunidades que han ido a Argentina a ver cómo es el tema de la separación de las aguas servidas, del tratamiento de las aguas servidas, y que se está desarrollando en algunas comunidades pequeñas, las cuales sí están interesadas en tener una mejor calidad de vida. Y eso parte, por supuesto, por la organización popular. Más bien dicho, parte por la organización. Es decir, y organización significa pueblo, y pueblo significa directamente la mejor respuesta que podemos darle al modelo económico neoliberal. Un saludo para todos ustedes, compañeros y compañeras de allá, de Córdoba, Argentina, y todos los que nos escuchan en el continente americano. Un abrazo cariñoso a todos los compañeros y camaradas, columnistas del programa El Club de la Pluma. Y Norberto, Gabriela, cariño, aquí estamos nuevamente. No voy a tratar de no toparme nuevamente con una situación bastante particular como la de este árbol. Todo bien, así que nos vemos la otra semana. Estás escuchando El Club de la Pluma. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población. Les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruido de sable, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Cortito, che, cortito, el bloque internacional del Club de la Pluma del día de... Pero bueno, siempre... Siempre es bueno contar con nuestros compañeros, por más pocos que sean en la trinchera. Bueno. Aparte, bueno, es para compensar, le damos un respiro a los sufridos pacientes oyentes del Club de la Pluma, como les dice el doctor Raúl López, que es la columna que se avecina. En esta columna Raúl retoma el tema que venía tratando desde el domingo pasado, vinculando las psicopatologías con las reacciones políticas que tenemos como país, y también dando espacios históricos, explicaciones históricas que nos configuraron como lo que somos. No voy a dar la descripción porque... No, si no, la pasé a usted la columna entonces. No, digo el calificativo de cómo somos. No. Mejor no, ¿no? No, por favor. Vamos con la columna de Raúl López. Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Buenos días a todos los escucha, columnistas y organizadores del Club de la Pluma, Norberto y Gaby. El tema de hoy va a ser la continuidad del anterior, o sea que se trataba de esbozo de ensayo de psicopatología en las relaciones humanas en la historia política argentina, o sea, sería la segunda parte. En la primera parte del esbozo del ensayo, para analizar este particular campo de la vida social, desde donde los sujetos actúan en las relaciones políticas de nuestro país, dejamos por sentado que toda relación interhumana tiene un contexto afectivo, político y jurídico, ya que existimos en una sociedad jerarquizada de clases en consonancia con el capitalismo neocolonial dependiente, basado en la propiedad privada de los medios de producción y sus dinámicos desarrollos de las fuerzas productivas en franco deterioro psicosocial. Bien, la herramienta que habíamos tratado era el narcisismo y el egocentrismo, que remite a una directa mirada euro-yanquicéntrica, heredera directa del iluminismo francés del siglo XVII con René Descartes y su discurso del método, con su res cogitans, o sea, lo mental, Dios, y su res extensa, que era el mundo. Y él decía, pienso, luego existo. No es siento, luego existo. Donde la razón de las ciencias positivistas y escolásticas dominantes, la novedosa y anciana metafísica del Renacimiento europeo, devenían el nuevo custodio del dominio progresivo de la ideología burguesa en expansión y lucha contra la propiedad terrateniente de la nobleza feudal, situación que impulsaba la maduración de la aventura colonizadora del mundo y la hegemonía en sus propios territorios nacionales. España, que nunca había realizado su revolución democrático burguesa, pudo exportar el capitalismo a las colonias sudamericanas. Lo que no hicieron en su territorio, lo plasmaron en América. A su vez, Inglaterra, con su revolución industrial tras el invento de la máquina de vapor, la imprenta, el telégrafo y su industria naval pirata, le daba el sustento material y nutría espiritualmente a su patria, empapándose del sentimiento narcisista de su clase dominante. Situación que engendró su egocentrismo occidental y cristiano protestante, deformado hasta los tuétanos por la alianza clerical burguesa y la nobleza europea, lanzándose a la conquista del mundo tras los descubrimientos geográficos y etnográficos de Marco Polo y Colón. La construcción de lazos parentales entre estas clases y sus choques y alianzas dinámicas y cambiantes por el reparto y dominio del territorio europeo y posteriormente las colonias conquistadas con sus ejércitos, España, Inglaterra, Portugal, Francia, Bélgica y Holanda, se repartieron los territorios y actividades comerciales. La perturbación de los pueblos nativos, producido por las conquistas de África, China, Asia Menor y la India, corona su acumulación de capital con la conquista de América. El mestizaje a la que fuimos sometidos incrementó en cada colonia este sentimiento de superioridad del conquistador hacia el nativo, convenciendo a muchos de ellos para que defendieran el progreso y el desarrollo que les proponían, por supuesto, con métodos disuasorios, con la espada, el arcabuz, la cruz y el lenguaje. La subordinación sumisa, la esclavitud, los asesinatos y torturas, entremezclados con la constante resistencia de las inmensas luchas contra los colonizadores, generó estragos en nuestra identidad híbrida latinoamericana. Los brotes de la semilla de mostaza atenazó como la hidra a su presa, y el capitalismo emergió con todo su potencial depredador de la naturaleza, de sus recursos materiales y su mano de obra esclava y superexplotada. El Cerro del Potosí en Bolivia fue aplanado por la extracción de plata que generó la familia Patiño, millonarios que se fueron a vivir a Inglaterra por varias generaciones. Siempre me pregunto por qué Canal 13, según algunos investigadores, propiedad de la banca Goldman Sachs, siendo Magneto su gerente o llamado CEO por la modernidad, va por la tercera o cuarta temporada del Zorro, producción de Walt Disney con el actor Guy Williams. Según el periódico El Cronista, 600.000 personas aproximadamente por día lo miran, un promedio de 5,9 a 6,7 puntos de rating, la mayor de dicho momento del día a la hora del almuerzo. Recordemos que el rating es el índice de audiencia de un programa de televisión o radio en que aproximadamente un punto son 100.000 televidentes o radioescuchas. ¿Por qué será? ¿No nos vendría mejor Paturuzú, el terrateniente nacional tipo Superman de la Patagonia? Quizás se aclararía un poco la tergiversación de la realidad que los superhéroes nos indican, como modelos y guiones abstractos y fantásticos que fosilizan la dialéctica mental del colonizado. En la década del 50 y el 60, los niños jugábamos a los cowboys e indios norteamericanos, pero ignorábamos olímpicamente el genocidio gaucho indígena del siglo XIX y el anterior. El modelo guión estaba instalado para la colonización mental, que muy buenos frutos le ha dado al imperio, y su ilegalidad legalizada e impuesta por la fuerza de la diplomacia, las armas y el Estado, como principal herramienta en la hegemonía de las clases dominantes. El sistema parlamentario de Montesquieu del siglo XVII de los tres poderes del Estado, usado según conveniencias históricas, y las dictaduras militares seguidamente, son las dos variantes de dominio y consenso de masas. El poder político progresista no ha sabido cambiar la correlación de fuerzas sociales para dar dos pasos adelante. Desde la derrota del movimiento justicialista en el golpe de Estado de 1955, la hegemonía norteamericana reemplazó a la inglesa, golpe masacrador y asesino, a pedido de una supuesta burguesía nacional que necesitaba capitales para el desarrollo. Situación paradójica que frustró la misma revolución democrático burguesa en pleno proceso de expansión. Judas no queda en el pasado, siempre resurrecta con distintas máscaras. La resistencia peronista es testigo fiel de la transnacionalización del país. Este último domingo, el querido y ya compañero profesor Bauer hizo un señalamiento que me dejó tieso y emocionado por su calidad y ternura. Cuando señaló que en su carta de despedida de Cuba, el Che comete una infidencia típica del positivismo europeo, cuando les deja a sus hijos la herencia de que aprendan a manejar la técnica para dominar la naturaleza, aclarando con honestidad del profesor el respeto que le tiene al Che. Estupendo, profesor, usted sí que posee espíritu crítico y autocrítico. ¿Cómo desearía poderme estudiar historia con usted y que nos guíe adecuadamente? resonó en mi memoria cuando el Che viajó a los países del llamado socialismo real, principalmente la URSS y Checoslovaquia, y le critica a los soviéticos y a los checoslovacos también, que aún no habían salido del capitalismo, pues seguían con el crédito, el interés bancario y el estímulo económico a los pioneros, cuando el socialismo se trata del cambio profundo del modo de producción hacia lo colectivo comunitario, un cambio de la personalidad y la conciencia de los sujetos en un largo proceso de desalienación. ¿Construye un hombre nuevo o se va diluyendo sin pena ni gloria? El Che también esboza una crítica a Lenin por la NEP, o sea la nueva política económica, diciendo que es un paso atrás y una concesión a las relaciones burguesas, campesinas y comerciales. Pero ante el respeto que el gran estadista le merece, el Che dice que de haber seguido vivo, seguro se hubiera rectificado de dicho consentimiento, aunque esto es especulativo. El PC soviético no hubiera disociado a los soviets de la dirección popular del Estado, reemplazándolo por los cuadros del PECUS. Con la burocratización del Estado y la democracia popular quebrada, los comunistas de derecha se apoderaron de la primera revolución obrera y campesina del siglo XX, ante la impotencia de Trotsky y el vaciamiento revolucionario del pueblo trabajador, hasta que, con la presencia de Mijaíl Gorbachov, le asestará el último golpe mortal, tirando por la borda el agua sucia con el bebé justo, con la tan cacareada perestroika y la glasnost. El retorno del capitalismo fue evidente. Tengamos presente que si en América hubo un discípulo de Vladimir Ilich Ulyanov, ese fue el Che, además de Aníbal Ponce, un médico argentino del Partido Comunista Argentino, Luis Emilio Recabarren, el chileno que fundó el Partido Comunista de Chile en 1912, José Mariátegui, el amauta que funda el Partido Comunista Peruano en 1928, rechazado por la mayoría de los partidos comunistas americanos, y el gran Shafiq Handal, que en 1995 se integra con el Partido Comunista de El Salvador al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¡Qué patada en el centro del dogmatismo y el sectarismo que corroía las entrañas revolucionarias de nuestros pueblos neocoloniales! Lo que deseo resaltar es que mientras sigamos buscando líderes que nos construyen los medios de comunicación burgueses y proimperialistas, o que aparecen desde el pueblo sin una praxis social que los avale, o autonombrados por grupitos o candidatos por sus presencias mediáticas con las condicionantes y falsas encuestas, mientras su honestidad, sinceridad y no ética sean abstractos enunciados de mejorar solamente condiciones de coyuntura y no estén al servicio de los desposeídos y las clases explotadas por el gran capital financiero, la auténtica democracia será más que una utopía, será una quimera inconstruible, una divagación del pensamiento y de la misma praxis. Sí, estamos de acuerdo que el neoliberalismo es un parásito dañino que nos corroe las entrañas populares, que solo hacen negocio los amigos del poder económico transnacional y cipayo, que nos enfrenta unos a otros y nos separa, con el narcisismo, el egocentrismo, el sectarismo de élite y el dogmatismo fundamentalista, nos destruye la posibilidad de construir una nueva subjetividad progresista y revolucionaria. La impregnación de las ideas del libre mercado, tasa de cambio, dolarización de las mercancías, consumismo individualista y la timba financiera con el Fondo Monetario Internacional ha sacralizado al gorilismo mentiroso y psicopático, o sea, manipulador e impune, ante un aparato jurídico que no reacciona democráticamente, pues está domesticado a su falsa ecuanimidad. Autocrítica. Es necesario tener mucho cuidado en psicologizar nuestra vida cotidiana,

propósitos no pueden síncopes ni golpes fúnebres, ni es por patíbulos que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que ubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los papélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen la fábrica, cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen la fábrica y los utópicos salgan del prólogo y los daltónicos pinten lo nítido y los chuequísimos bailen de júbilo, ya lo terrícola será libérrimo. Cual ritmo cíclico de un canto esdrújulo. Queremos que nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz. Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande. Solo me lo imagino, quiero ver si puedo compartir con vos la imaginación. ¿Te los imaginas? En una mesa de debate a Raúl Bauer, a Paco Bauer y a Raúl López, los mezclé, ¿viste? Sería una verdadera maravilla, sería un placer intelectual, porque son dos personas de una talla humana enorme, además de que sus conocimientos son tan amplios y ellos son tan críticos de aquello que han estudiado, así que son realmente dos figuras que, bueno, que sabemos que se escuchan mutuamente y que se disfrutan mutuamente, así que nos alegramos por eso. También le quería contar a Raúl López, antes de que se ponga a escucharlo Francisco, que estuvimos aquí en la movilización en conmemoración del Cordobazo con aquellos jóvenes gremialistas, ¿se acuerda? Los del gremio de aceiteros. Sí, usted estuvo, yo me lo perdí. Ahí nos dimos a conocer con la gente de este gremio de aceiteros de allá de Tancacha, que fueron entrevistados por Raúl López y bueno, y le mandaron un abrazo al compañero. Bueno, con este preámbulo le damos la bienvenida a la columna de nuestro querido amigo y compañero Francisco Paco Bauer. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico, la columna del profesor Francisco Paco Bauer, para el Club de la Pluma. Buenos días a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Gansi y Gabriela, que hacen posible este programa, que me alegra que llegue a otros países de América Latina. En este caso voy a continuar con la descolonización del saber y tratar el tema de la nueva cartografía de Arno Peters. Y voy a comenzar analizando críticamente el Planisferio de Gerardo Mercator. Este autor nace en 1512 y muere en 1594. Él elaboró su atlas Planisferio en el año 1569. Es decir, que en este momento hace ya 450 años que ese mapa está utilizándose. Es el mapa que en nuestro país se compra en las librerías, que usan los estudiantes de primaria, de secundaria, y que ya debería dejarse de utilizar debido a que ya no tiene el carácter científico que corresponde a esta época. Ese planisferio tiene un carácter eurocéntrico porque ha colocado en el centro a Europa, luego el Ecuador, la línea de Ecuador hacia el sur, divide al planisferio en dos partes, una al norte mayor y otra al sur menor. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación con esto que estoy diciendo, de hablar de geografía por radio, sin la presencia de un mapa frente a cada persona. Esta representación tiene Europa en el centro y expresa un sentimiento de superioridad y dominación sobre los otros pueblos del mundo. Un defecto es que este mapa carece de fidelidad de superficie. Los países del norte aparecen más grandes y los del hemisferio sur tienen una representación menor que aquella que les corresponde. Por ejemplo, si observamos en un planisferio, Europa tiene una representación más grande que América del Sur. Sin embargo, América del Sur es más grande, tiene 17.800.000 kilómetros cuadrados, mientras que Europa tiene 9.700.000 kilómetros cuadrados. Es decir, América del Sur es casi el doble en superficie que el territorio europeo. Sin embargo, Europa tiene una representación mayor. Si comparamos América del Norte con África, ocurre lo mismo. América del Norte tiene una imagen mayor que África y, sin embargo, tiene América del Norte 19 millones de kilómetros cuadrados, mientras que África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, se repite el mismo error, el mismo defecto. Otro tanto ocurre cuando comparamos el escudo báltico, que tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados, con la India, que tiene 3.300.000 kilómetros cuadrados y una representación menor. El otro caso también extremo es el caso de Groenlandia, todavía hoy colonia de Dinamarca, que tiene una representación 4 veces más grande que su tamaño real. Tiene 2.100.000 kilómetros cuadrados y, si la comparamos con la península arábiga, que tiene 3,5 millones de kilómetros cuadrados, sin embargo la península arábiga parece minúscula en relación a Groenlandia. Luego, el mapa de Mercator sí tiene fidelidad de eje vertical y de posición, pero también carece de fidelidad angular, es decir, un ángulo en el hemisferio norte es distinto a un ángulo del hemisferio del mapa en el sur. La escala, la fidelidad de distancia, se pierde al no haber fidelidad de superficie. Esto quiere decir que las distancias en el mapa no coinciden con las distancias reales. La fidelidad de representación ecuatorial significa que tiene representación fidedigna en la zona del Ecuador, pero a la altura de Europa es 4 veces mayor que en el Ecuador. La distorsión llega al 400%. Estas son algunas de las características y los defectos que tiene el mapa de Mercator, que todavía se utiliza en todas las escuelas. Luego, otro aspecto también importante a tener en cuenta es el tema de que antes había muchos meridianos, luego se pasó a uno solo, el de Greenwich, y finalmente se perdió este meridiano perdió su razón de ser. Voy a pasar a describir lo que acabo de decir para que se entienda. Desde un punto de vista geográfico y antropológico, cada pueblo tiene con su cultura, se siente situado en el centro del mundo y por tanto superior. Esto significa que cada pueblo sea considerado meridiano cero, al que pasaba por su observatorio astronómico principal. Por ejemplo, para los franceses, el meridiano cero estaba en París. Los daneses, al meridiano cero en Copenhague. Los portugueses lo tenían en Lisboa. Los rusos, al cero en Pulkovo. Los noruegos, al cero en Oslo. Los norteamericanos en Washington. Los mexicanos en la Ciudad de México. Los brasileños en Río de Janeiro. Los chilenos en Santiago de Chile. Los ingleses en Greenwich. Su observatorio era desde el año 1675. Los navegantes europeos desde 1634, por necesidades prácticas, tomaron como punto de referencia la Isla de Hierro, la más occidental de las Islas Canarias en el Océano Atlántico. Alemania usó el meridiano cero como meridiano cero la Isla de Hierro. Bien, ahora una relación importante es que durante muchos años en distintos libros y profesores, libros de geografía, profesores de geografía, instituto, incluso personas vinculadas al Instituto Geográfico Militar, que a las cuales consulté siempre acerca de buscar la documentación que fundamentara o me dijera algo acerca del origen del meridiano de Greenwich como meridiano único para todo el mundo, y no lo podía conseguir, hasta que finalmente, años atrás, alguna persona generosa lo colocó esta documentación en internet, y por fin pude conocer la documentación que explica el origen del meridiano único de Greenwich. Es decir, que este meridiano surge en el año 1884, en el mes de octubre, en la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, D.C., para determinar el primer meridiano, meridiano cero, de uso internacional. Con esta denominación se hace la conferencia, se trata y se fija este meridiano cero, que implica también la fijación de los usos horarios. Pero este meridiano único de Greenwich no solo tenía que ver con unificar la hora o relacionar la hora de todos los países a nivel mundial, sino que también estuvo vinculado a la Conferencia de Berlín, que se hace meses después, durante fines del año 1884, principio de 1885 en Alemania, y que en esa conferencia se utiliza el meridiano de Greenwich en esta conferencia donde participa Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica y otros 8 países que aceptaron el meridiano cero de Greenwich, porque lo necesitaban como meridiano único, es decir, un acuerdo técnico en común para repartirse el continente africano. Y esta es la relación importante entre la Conferencia de Washington y la Conferencia de Berlín para repartirse África. Los imperios de la civilización europea sometieron simultáneamente África al colonialismo hasta la década de 1970, en que estos pueblos se descolonizan. La marina británica era hegemónica y agrupaba el 25% de las tierras del mundo, un territorio 150 veces mayor que Gran Bretaña. El observatorio de Greenwich fue cerrado y se trasladó a Harmansok en el año 1953. Es decir, que el observatorio de Greenwich, que fue fundado en el año 1675, se cierra y queda transformado en un museo en el año 1953. Y a 45 kilómetros de distancia se construye el observatorio de Harmansok. En conclusión, esto significa que las causas, esto significa que las causas históricas que dieron origen al meridiano único, el colonialismo y el observatorio de Greenwich, ya no existen. Luego, pasando a Arno Peeters, Arno Peeters elabora el planisferio alternativo para reemplazar al meridiano de al planisferio de Mercator, y lo hace desde una nueva actitud, es decir, una actitud superadora de todo etnocentrismo, y dice: ya no vemos el mundo desde el ángulo de nuestro propio país, sino el propio país desde la perspectiva del mundo. Esta nueva actitud significa superar las actitudes etnocéntricas. Arno Peeters propone un planisferio basado en el principio de la igualdad de los pueblos. Es decir, este principio de igualdad de los pueblos reemplaza al principio de Europa como centro del mundo. Y por tanto, el meridiano cero pase por el estrecho de Bering, es decir, está reemplazando el meridiano de Greenwich como meridiano cero para todo el mundo por el meridiano cero del estrecho de Bering, que no pasa por ningún país ni por ningún continente. Y al no pasar por ninguno de esos lugares, respeta la igualdad de todos los pueblos. Es decir, el meridiano cero de Greenwich también representa el centro del mundo. Luego, hace referencia Arno Peeters a los axiomas, por ejemplo, como que el globo terráqueo es la única representación fidedigna, que el globo terráqueo tiene fidelidad de forma y de distancia, fidelidad angular, de superficie, de eje y de posición. Y señala también, digamos, las desventajas, como por ejemplo que el globo terráqueo no nos muestra la Tierra de una sola vez, no permite la comparación de territorios lejanos entre sí. De este modo, la proyección de Arno Peeters está basada en tres requisitos clave, que son la exactitud, la sistematización y la objetividad. Ese planisferio tiene fidelidad de superficie, donde las áreas seleccionadas de cualquier parte guardan proporción con la superficie terrestre, tiene fidelidad de eje, fidelidad de posición, fidelidad de escala, de proporcionalidad, y de esta manera es un mapa que incluso contiene a todas las partes de la Tierra. Debido a esta aclaración, porque la proyección de Mercator no incluía el continente antártico, debido a que en aquella época se desconocía ese continente. Luego, es importante también, a simple vista, cuando uno observa el mapa de Mercator, tiene una parte superior arriba, más amplia, y una parte inferior en el hemisferio sur. En el caso del planisferio de Arno Peeters, el Ecuador divide el mapa en dos partes iguales, norte y sur. Por lo tanto, ese también es otro indicativo de corrección que hace Arno Peeters. Si bien este mapa puede tener, y se le hacen algunas críticas, como que las partes del norte, los países que aparecen al norte están más achatados, los países que están más al centro están alargados, como defectos en su proyección, es un avance y es una superación del mapa de Gerardo Mercator. Y este mapa no se utiliza, lamentablemente. Debería ser, es un mapa alternativo a Mercator, podría utilizarse, y sin embargo no se usa, y todavía se continúa con el mapa de Mercator. Es decir, que, por ejemplo, digo, La UNESCO publicó 18 millones de ejemplares y el editorial Vicenvive lo publicó al Planisferio y al Atlas en el año 1992. Y sin embargo, en muchos países como Argentina y muchos países del tercer mundo, este mapa todavía no se utiliza y es muy poco conocido. Para finalizar, aclaro que Arno Peters es alemán, hijo de una familia de luchadores sociales, y él construye esta propuesta en la década de 1960, cuando elabora el mapa, o planisferio, y la Asociación Cartográfica Alemana también lo aprueba en aquella época. Lamentablemente no se utiliza y es parte de, yo lo interpreto como parte de un ocultamiento de estas propuestas descolonizadoras, en este caso de la cartografía. Junto con esto, también puedo señalar que hay otro retraso que me resulta hasta un tanto inexplicable. A veces lo atribuyo al colonialismo cultural y mental al que nos han sometido, porque el tiempo, la hora del meridiano de Greenwich, también ha sido ya superada. Por ejemplo, el tiempo universal coordinado, que es la denominación que le da, se define en el año 1972 y toma como referencia los relojes atómicos y deja de lado el tiempo del meridiano de Greenwich, el sistema de antes de meridiano o pasado meridiano, que esto haya quedado obsoleto. El tiempo universal coordinado es un sistema de 24 horas basado en relojes atómicos que tienen una gran precisión. Los expertos en esto dicen que el error de un segundo se puede dar en miles de años. Es más, algunos lo precisan que puede tener un error de un segundo en 30.000 años. Esto, este tiempo universal coordinado, que es lo que rige la hora en el mundo actualmente, tampoco se enseña en nuestras escuelas, ni primaria, ni secundaria. Entonces, estamos teniendo un retraso en relación al avance científico y estamos teniendo un silencio, un ocultamiento que yo no sé hasta dónde las autoridades ignoran estas cosas o no sé a qué otras causas atribuirlo. Bien, doy por finalizada la columna hoy. En otro momento quedan cosas pendientes sobre la cartografía de Arno Peters, pero evidentemente no se puede explicar toda la nueva cartografía y todo ese atlas en una sola columna. Quedará para otro momento otros aspectos. Hasta el próximo programa. Estás escuchando el Club de la Pluma. Dividida ni por siete ni por siete cuchillos desangrada, quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa a construir. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia. Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Seguimos en el Club de la Pluma y llegaría el momento de los derechos humanos. De los derechos humanos y de la justicia. Ajá, a ver. Digamos, de la injusticia. Ah, bueno. Digo, habíamos estado hablando acerca de que en esta semana se produjeron varias jugadas en las que Zonelli y su bloque de apoyo exhibieron poder. Por un lado, el fiscal había aparecido cerca del presidente Macri en el acto del Día del Ejército. Es cierto que Zonelli concurre todos los años a ese acto, pero ahora está en rebeldía y acusado de numerosos delitos, entre ellos realizar espionaje ilegal hasta en perjuicio del ex marido de su actual pareja. Sin embargo, asistió por una razón protocolar, argumentó Patricia Bullrich. Así que bueno, en ningún momento ni se disculparon ni se desdijeron. También se hizo otra demostración de poder en el Consejo de la Magistratura cuando la mayoría le dio curso a las acusaciones contra Ramos Padilla. ¿Usted sabe quién es Ramos Padilla? Por supuesto. ¿Quién es? El juez que trata de poner en su lugar a Estornelli. Y que está investigando esta causa que se ha dado en llamar la causa de D'Alessio, y que alcanza a la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, y a dos ministerios. ¿Por qué será entonces que Macri está respaldando a Estornelli? Cuestión esta que este consejo acusa a Ramos Padilla, en realidad más que acusarlo, le pide que haga un descargo como una avanzada en contra de esta causa que está tan prolijamente y tan heroicamente llevando adelante el juez Alejo Ramos Padilla. Bueno, él, por supuesto, como siempre, está a derecho, así que se presentó e hizo el descargo. Estornelli no se presentó. No. ¿Sabe qué es lo que yo olfateo? O sea, ya muchos se deben dar cuenta que hay un enfrentamiento mayúsculo entre dos sectores bien definidos del sistema judicial. Uno, que avala la corrupción, que avala el despojo de nuestros bienes y recursos, que avala los negociados de los amigos y familiares del presidente en detrimento del pueblo argentino. Y por el otro lado, tiene un sistema, parte de un sistema judicial que realmente quiere abocarse a imponer justicia. Entienden la justicia, pero desde el lado del pueblo. Y creo que en esta componenda en este a ver quién tiene más fuerza, creo que se va a definir el futuro de nuestro país. ¿Por qué? Porque si le logran torcer el brazo a Stornelli, a Macri y toda esa camarilla de delincuentes con carnet, si le logran torcer el brazo, tal vez, la respuesta no sea una sumisión ante el avance de una justicia, como corresponde con todas las letras, sino que el enfrentamiento va a ir a un nivel superior que nos va a quitar la poca tranquilidad que tenemos los argentinos. Ojalá me equivoque. Y en ese ámbito, en el territorio de la justicia, es a donde están desarrollando otra de sus heroicas acciones la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Aquí es a donde veremos cómo se está jugando una de las causas más importantes de delito de lesa humanidad en la que la APDH es querellante. Escuchamos la columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Hola, buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, hoy voy a hablar de una de las causas que llevamos adelante en la ciudad de Rosario, siendo querellante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Entiendo que es necesario contarles, nosotros somos querellantes en 6 causas, algunas de estas o ir contándoselas en diversos momentos, porque para nosotros sigue siendo la lucha más fenomenal e inclaudicable de derechos humanos, los juicios de lesa humanidad, la lucha por memoria, verdad y justicia, y que realmente creemos que no han podido vencernos. Continuamos con las causas, continuamos reclamando juicios, continuamos condenando genocidas, continuamos reclamando que no los manden a la casa. Esta es una tarea cotidiana de abogados que en el caso de la PDH trabajan gratis, pero que no para un segundo, y por eso voy a ir contándoles cuáles son estas causas que en general, como la causa Klossmann, de la cual voy a hablar hoy, es absolutamente emblemática en el genocidio de nuestra ciudad y tiene la singularidad de haberse conformado con un criterio distinto al de las restantes causas, que fueron erigidas en base a circuitos represivos o centros de detención clandestinas, como fueron la Guerrieri y la mega causa FESED, que se está realizando en pequeñas porciones, pero es una gran mega causa que nunca aceptaron unificar. La causa Klossmann, de la que vamos a hablar hoy, reúne los hechos que damnificaron a víctimas del PRT-ERP en un lapso temporal. Todos ocurrieron en la primera mitad del mes de agosto del 76, entre el 2 y el 16, a excepción solamente del caso Oscar Medina. Se juzgan 27 homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormento y asociación ilícita. Y también otro signo distintivo es que se juzgarán los delitos de sustracción de una menor, será la primera vez, y supresión de identidad con relación a la hija de Ricardo Klossmann y Cecilia Barral, que fue secuestrado y conducido al centro clandestino de detención, conocido como Quinta Operacional de Fisherton, y que desde entonces permanecen desaparecidos. El único sobreviviente de aquel centro corroboró la presencia en el lugar de los mismos y dio cuenta del estado avanzado de embarazo de Cecilia Barral. Pudo establecerse en el curso de la instrucción, tantos años después, que la misma dio a luz una nena que fue sustraída por los represores y entregada en la ciudad de Santa Fe a una familia, y se trata de la nieta 103 recuperada en abril de 2011. Por una resolución del 5 de octubre del 2015, el juzgado federal número 4, a cargo de el doctor Bailaque, acá en Rosario, dispuso clausurar parcialmente la instrucción de la causa Klossmann y elevarla a juicio oral. para el juzgamiento de Fariña, Almeder, Langlois, López y Paulino Coronel, en relación a todo lo que hemos hablado, en relación a la ejecución de todos los hechos nombrados. Al ordenar la acumulación de los hechos en esta causa, el juez entendió que está comprobado en su mayoría que los operativos presentaban similares características, siendo autodenominados operativos conjuntos, dado que participaban tanto integrantes del Ejército como de la Policía Federal Argentina, y en algunos casos también personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, y a cargo de los mismos, de todos ellos, estaba a cargo el Ejército. Lamentablemente, y de esto se trata cuando reclamamos el comienzo de los juicios, vamos a ver después, se trata de esto también del paso del tiempo y la impunidad biológica. Lamentablemente, quedaron fuera responsables tan emblemáticos y conocidos en la zona que por razones de salud y fallecimiento hoy no se pueden juzgar, como Ramón Genaro Díaz Bessone, condenado sí por otra causa, Alfredo Sotera y obviamente Jorge Rafael Videla, ya que todos ellos habían sido procesados en la causa. Bueno, la noticia más reciente es que el día viernes, nos presentamos en el Juzgado Federal de Rosario, que tiene interés en la causa, a pedir que esta comience de una vez por todas, ya que lamentablemente hace desde el 18 de diciembre del 2017, donde fue establecido por primera vez el comienzo de las audiencias de este juicio, que se suspendió para el 20 de diciembre del 2017, se suspendió, se estableció para el 7 de marzo del 2018, resultó nuevamente frustrada, y finalmente para el 16 de abril del 2019, donde definitivamente por cuarta vez se suspende y no comienza esta causa. Entonces, realmente el escrito que se presenta, donde tengo el placer de firmar junto con Estela Carlotto, abuela de la Plaza de Mayo, y los abogados de Abuela, de APDH y también de la Asociación Hijos de Rosario, firmamos todos pidiéndole al Tribunal Oral número 2, a los jueces del Tribunal Oral número 2, que luego de los reiterados fracasos del comienzo de esta causa, ya sea porque no se conseguían los jueces que debían ser, porque se recusaron varios. Digo, esta cuestión de la recusación de los jueces debido a sus lazos, muchas veces hasta parentales, con los genocidas o sus amistades con los hijos de los genocidas y demás, no es un dato menor, es un dato también bastante poco conocido y conversado en el Poder Judicial. Desde distintos aspectos se tiende a silenciar estas cosas y obviamente no tenemos todo el espacio periodístico que podría demostrar esto, ¿no? Pero entre algunas de las cosas que estamos planteando en este escrito presentado el viernes, nos quejamos fundamentalmente de que sería un juicio donde la mayoría de los imputados es la primera vez que serán sometidos a juicios, porque ya llevamos unos cuantos, pero siempre son más o menos lo mismo, la famosa patota de Fecer con uno o dos cambios. O sea que algunos están acumulando 4, 5, 6 condenas, pero desde la primera condena hace más de 5 años, recién algunas han quedado efectivas y firmes, la mayoría todavía están esperando. Y además de estar esperando que queden firmes, muchos están en su casa y otros los están devolviendo a su casa, que es mucho peor. Decíamos entonces, el tiempo que llevan esperando las víctimas, la particular afectación emocional de nuestros representados, dice el escrito, que sería toda víctima y familiar, ante cada supresión sufrida por frustración de expectativa de justicia y como revictimizador por cada nueva preparación psicológica y emocional que requiere la inmediatez de los debates suspendidos. Digo, esta cosa solo cuando uno lo vive, lo escucha, lo ve, lo siente, está junto con ellos, los abraza, trata de darle un apoyo que a veces no sabe cómo dar. Solamente cuando uno está muy cerca de las personas que han sufrido y que buscan en este desesperado debate de estas audiencias, si hay testigos, si alguien habla, dice algo nuevo, ustedes lo ven ahora en el juicio de la contraofensiva San Martín, que hay un genocida que habla y cuenta un montón de cosas, que es algo muy muy raro, porque en general mantienen un silencio cerrado, hay un espíritu de cuerpo fortísimo, nadie se arrepiente, todos dicen que no hicieron nada, o sea, tienen miedo porque no quieren la condena, pero la mayoría, digamos, los jefes dicen que volverían a hacerlo, que hay que olvidarse, que no hay que mirar para atrás, otros nos amenazan y otros realmente niegan y al negar obviamente no hablan. Son muy pocos. Hoy se dio este caso de esta persona, de este genocida también, no le quita su rol de genocida, su rol de asesino de la dictadura, que cuenta qué hacían con los cuerpos, cómo los tiraban al mar y demás. Y hay algunos otros datos que están apareciendo, aparentemente brumosos, pero que tienen mucho, mucho de sustento de realidad, porque una de las cosas que nos pasa habitualmente cuando se habla en los juicios de lesa humanidad, cuando se dan esos testimonios tan pequeñitos, esos testimonios que son pequeños en relación a lo que se pasó, que lo dan con tanta soltura en el sentido de decir, bueno, las víctimas dicen voy a decir esto y se preparan mucho tiempo, tuvieron 40 y pico de años para prepararse y hacen un esfuerzo por no llorar, por no mostrarse sensibles, porque dicen, bueno, a veces es como una necesidad de mostrarnos duros y de golpe uno escucha con cierta tranquilidad lo que dicen y cuando pega en el cerebro, cuando terminás de comprender, cuando terminás de aprender lo que están diciendo, realmente es un golpe al estómago, es un golpe al corazón, es un golpe a la razón, porque no hay nada que nos pueda hacer entender alguna de estas cosas, ¿no? Esta es la importancia fundamental, además del deseo de justicia y demás que tienen los juicios. Así que este escrito me parece importante, vamos a ver qué contesta el tribunal, pero estas son las tristes realidades, ¿no? También el 18 de mayo hicimos una presentación al tribunal pidiéndole que cuando devuelven a la casa a un genocida al menos nos avisen, porque entendemos que todos aquellos que somos parte del juicio que lo condenó comenzamos a correr peligro, cosa que al gobierno obviamente no le importa, al Poder Judicial mucho menos. Entonces, bueno, creo que este es un tema que no ha perdido vigencia y que realmente no va a perder vigencia hasta que el último genocida esté en la cárcel y el último niño robado sea encontrado y devuelto a su verdadera familia, o al menos conozca por el tiempo que va pasando su verdadera identidad. Y eso nos hace tener muy en claro que este tema no terminará en muchas generaciones más. Bueno, que pasen un buen domingo. Hay cosas que parece que son un poco, y lo son, un poco pesadas, un poco densas de escuchar, pero hay realidades que no podemos obviarlas, que no podemos mirar para otro lado, que se están desarrollando ahí nomás, al lado nuestro. Seguramente cuando ustedes caminan por las calles, sobre todo en Córdoba, se cruzarán con decenas de genocidas que no conocen, y eso también es parte de la destrucción de un lazo social importante. Es decir, la mentira, el desconocimiento, la ignorancia son tremendos y peligrosos en estos casos. Hasta el domingo que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you. tanto que no escuches lo que digo. Lo que duele sin remedio es tu corazón dormido. En el barrio falta gente, ahí estaba y de repente hay carteles con su cara. Vos pasás como si nada. En tus ojos la ceguera, vos podrías ser mañana. Quien no vuelve ni es noticia, solo un puñado de voces. Quien eco dan tu nombre, abrazando la memoria, con horror viendo volver otra vez. La que te desaparece, la que cuenta con la firma de los dueños de revistas, la que transformó en fantasmas a los sueños y esperanzas, la que va a comernos crudos cuando la justicia va. ¿Dónde está? Tanto que no escuches lo que digo. Lo que duele es la insistencia de perder frente al olvido. Las ovejas convenciendo a las ovejas de que el lobo. Lo que quiere es ayudarnos y por eso nos adora. Que su hambre de inocentes justifica que nos coma. Y la culpa será nuestra por levantar la cabeza. Por ser una mala oveja y solidaria con los otros. Animales de la granja, mejor sacudir la cola. Y no será quien le toca que su madre sea una loca. Por querer tenerlo en brazos, que su cuerpo se evapore entre botas y balazos. Que siquiera haya una tumba para poder ir a llorarlo. Salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Cuando a alguien le dicen, che, vamos a hablar sobre economía, y uno se agarra la cabeza, oh, yo no entiendo nada de todo esto, ¿qué me van a explicar? Y vos sabés que en estos tiempos, fundamentalmente en estos tiempos, hay que intentar hacer el mayor esfuerzo posible para interpretar cómo es el tema de la economía, cómo se maneja, cómo se desmaneja, cuáles son los aciertos y los desaciertos en las medidas que se van tomando en los gobiernos, para saber cómo ello también afecta de manera directa, fundamentalmente, a nuestro país, a nuestra gente, ¿sí? Para eso, la columna de Graciela Trevor, ¿no? Que de alguna forma te viene a explicar por qué usted me dice que no. Porque yo le extraño a Sandra. Bueno, pero no está Sandra hoy. Sandra Biancuso no puede estar acompañándonos, tiene algunos problemitas personales. Entonces pido disculpas, el próximo domingo seguramente la vamos a volver a escuchar. Pero estaba hablando de economía, y de economía no sé, no habla... Sandra habla de los efectos de la economía en la gente, de la desocupación, del hambre, de la miseria. Entonces tenemos la dupla perfecta, porque ella habla de los efectos y después Graciela nos explica las causas. Claro, ¿quieres? Dice, ¿por qué? ¿Por qué la gente está con hambre? ¿Por qué, por ejemplo, subieron los combustibles ayer? En realidad no importa cuándo escuchen esto. Subieron los combustibles, subió el gas. Bajaron las tasas de la hora 12. Usted sabe que antes se cobraba una tasa anual del 45%. Bajaron las tasas, un juego de tasas, que lo compra con hora 12. No, las tasas de interés, no, Alberto. Ve que usted sí de economía, así que no entiende nada. Bien, bien. Digo, porque hora 12 no era un plan del kirchnerismo. Exacto. Estamos tratando de evitar volver al pasado. Pero es toda una mentira la hora 12 en este Bajamos momento. Bajamos las tasas a menos de la mitad. El salario mínimo también. El salario mínimo vital y móvil de junio de 2019, medido en dólares, retrocedió casi 12 años. Se mantienen valores cercanos a agosto de 2007 al perder un 55% medido por la divisa estadounidense. También subieron más del 17% a las prepagas y algunas cosas bajaron, por ejemplo el empleo. Las estadísticas informadas el jueves pasado por la Secretaría de Trabajo muestran que en marzo hubo 30.700 empleos registrados menos que en febrero, 86.000 posiciones destruidas en el primer trimestre y 268.400 puestos caídos respecto del mismo mes del año pasado. Dentro de ese universo, uno de los sectores más golpeados volvió a ser la industria. Los puestos perdidos ya trepan a 137.900 desde que gobierna Mauricio Macri en la actividad fábrica. También están echando a los docentes de las escuelas privadas. ¿Y sí? ¿Para qué si están sacando a los pibes de la escuela privada porque no pueden garpar las cuotas? Incluso los despidos que el gremio está certificando, el gremio de SADOP que estamos hablando, están subregistrados porque en la actividad privada los docentes suelen ser presionados para presentar su renuncia con la promesa de que los contactarán con otro establecimiento o los volverán a convocar cuando la situación económica mejore. Así que bueno, este panorama sucede porque en el gobierno está Cambiemos. ¿Y qué hace Cambiemos en la economía? Desastre. Eso de que están rajando los docentes de las escuelas públicas y privadas es una realidad, porque se ve, si ustedes hacen una recorrida en las puertas de las escuelas públicas, va a haber en estos tiempos familias que llevan a sus hijos allí, a las escuelas públicas, y los han sacado del circuito de las escuelas privadas, porque no pueden sostener ese nivel de valores para la educación. Pero una de las cosas que uno observa, y lo digo con conocimiento de causa, en las escuelas, en las puertas de las escuelas públicas, observa que esa gente que salió huyendo de las escuelas privadas conserva las mismas mañas, las mismas malas formas de conducirse, de manera que no le importa un carajo del resto de la gente. Luego los ves en su comportamiento. Ojalá que cayendo, como decía, ¿quién fue que dijo cayendo en la escuela pública? Mauri. Si se dan cuenta al caer en la escuela pública que la sociedad necesita otro nivel de humanidad, bueno, por ahí la cosa cambie y mejore, ¿no? Pero bueno, economía. Vamos a escuchar qué nos trae la contadora Graciela Trever. Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Trever. Hola, oyentes del Club de la Pluma. Soy Graciela Trever desde Córdoba, República Argentina, para seguir con nuestras columnas referidas a la deuda externa argentina. En las tres entregas anteriores habíamos hablado de los números de la deuda, cuál es su monto, cómo se mide y algunas consideraciones respecto a distintas formas de medición y cómo ha evolucionado desde el 2015 hasta hoy, 2019. Después de haber conversado sobre esos aspectos, en la columna de hoy vamos a abordar cómo se generó ese incremento tan acelerado de la deuda externa. ¿Cómo pasamos de una deuda que representaba el 52,2% del PBI a una que al primer trimestre de 2019 representaba el 88,3% de ese PBI? ¿Cómo, por qué y para qué el gobierno de Cambiemos pasa de una deuda que en el 2015 nos ponía entre los países más desendeudados en términos de PBI del mundo, con un peso de la deuda en moneda extranjera de solamente un 13%, a ser uno de los países más endeudados del mundo, con un peso de una deuda en moneda extranjera, dólares, que al final del 2018 era de un 77,5%, según los datos del Observatorio de la Deuda del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. En el comienzo de la primera columna, habíamos dicho que la crisis a la que este gobierno nos condena fue una crisis autoinfligida, es decir, autoprovocada. Y lo fue en razón de las políticas económicas implementadas, ni bien se hizo cargo del gobierno, que en todos los sentidos tendieron a producir un elevado desequilibrio que fue financiado exclusivamente recurriendo a ese endeudamiento externo. En palabras simples, se procedió a tomar una serie de medidas que promovieron la desfinanciación de los ingresos con que contaba el Estado, los que no fueron compensadas con retracciones de gastos, que son totalmente inelásticos en el corto plazo. Ese proceder generó un fuerte desequilibrio que fue cubierto con la lluvia de dólares, que no provino de genuinas inversiones, sino lisa y llanamente de endeudamiento externo. Luego, los cíclicos cuellos de botella de nuestra economía, con una fuerte restricción en el sector externo, fueron mal resueltos con políticas aperturistas. La pretendida restricción de la intervención del Estado, liberando el ingreso y egresos de flujos financieros, sin condiciones a la entrada de capitales y tampoco a la salida de los mismos, generó presiones sobre el mismo tipo de cambio permanentemente y entramos a la espiral en la que estamos aún hoy. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas medidas de políticas económicas que tuvieron como objetivo producir una brusca concentración de la riqueza mediante una transferencia de ingresos de grupos de ingresos fijos, como son los trabajadores y los jubilados, hacia un sector minoritario de la economía que concretó el gobierno de Macri con dos medidas tomadas el 14 y el 17 de diciembre de 2015? Ellas fueron, primero, la eliminación de las retenciones al complejo agropecuario y minero. Respecto de la soja, se disminuyeron en un 5%. Se liberó la obligación de liquidar y traer al país el resultado de las exportaciones. La segunda fue la mega devaluación que elevó el tipo de cambio en un 40%. La tercera, la eliminación del llamado cepo cambiario. La cuarta, la liberación de los flujos financieros respecto de su ingreso, como de su egreso del país. El quinto, la liberalización de las importaciones, El sexto, la disminución de los subsidios de las tarifas de servicios públicos, replanteando sus incrementos como contratos dolarizados. Sin duda, nuestra economía tiene una restricción en el sector externo. Para resolverlo, si se desea diseñar una política económica menos dependiente solo de los dueños de esos pocos dólares, es necesario replantear el perfil de la estructura de las exportaciones y también plantear los desafíos para esa modificación. Pero eso nunca fue el objetivo del gobierno de Mauricio Macri. Lejos de eso, la mega devaluación consolidó justamente ese poder concentrado y abrió la puerta al mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina. Este regreso al endeudamiento fue planteado oportunamente como un valor virtuoso, mientras que en realidad siempre el endeudamiento ha sido un ancla de plomo difícil de levantar que pone freno al crecimiento económico. La violenta devaluación que se encaró para cerrar la brecha cambiaria o iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento solo atacó los síntomas del desequilibrio de las cuentas externas, pero no abordó nunca la cuestión de fondo de la escasez de divisas que fue solucionada recurriendo justamente a ese endeudamiento externo. Los mercados de capitales fueron receptivos en un primer momento, en razón del gran desendeudamiento que presentaba nuestro país. Es fácil, en resumen, prestarle a quien tiene poca deuda. Se supone que va a poder pagar con el resultado de su producción. La brecha se fue agrandando y las políticas restrictivas de que el crecimiento del producto frenaron el crecimiento de la economía y lo hicieron negativo, mientras que las demandas para cubrir la brecha fueron agrandándose, las tasas crecieron para cubrir justamente el riesgo de no pago de esa deuda. Nuestra experiencia histórica nos muestra que ni con devaluación, ni con endeudamiento externo, ni con la fantasía de la confianza empresaria a un gobierno, por más amigable que éste sea con los llamados mercados, y cuando hablan de los mercados hablan del mercado financiero, se ha podido neutralizar la dolarización de los excedentes. Seguramente, mediante la eliminación de retenciones, devaluación, liberación del mercado cambiario y alza de las tasas de interés, se dé alivio a algunos sectores económicos concentrados e incluso se satisfaga inmediatamente a algunos grupos sociales que están acostumbrados a la dolarización de su riqueza financiera. Pero eso no significa que se supere la escasez relativa de dólares que deriva en justamente la inestabilidad cambiaria. Los ingresos fiscales renunciados mediante la disminución de retenciones de la soja y la eliminación de las mismas al resto del complejo agroexportador y minero no pudieron ser compensados con la disminución de los subsidios a los servicios públicos y demás disminuciones que no pudieron ser implementadas en su totalidad de los gastos sociales. Esto generó un faltante a financiar que fue cubierto justamente por ese endeudamiento sin fin. Esa es la génesis de la crisis autoinfligida, autoprovocada, a fin de introducir la economía de la especulación financiera con fuerte concentración de la riqueza. ¿Cambiamos realmente? Cambiamos. Cambiamos una economía centrada en la producción y el empleo, no sin problemas, pero con posibilidades de crecimiento, por una economía centrada en la especulación financiera dirigida por el mercado, entre comillas, para beneficio exclusivo de esos grupos concentrados que son insaciables al momento de acumular ganas. La fuertísima devaluación inicial y la modificación del tipo de cambio significó la transferencia de unos 60.000 millones de pesos anuales al núcleo agropecuario, estimado por el mismo estudio Bain. La producción agraria no solo mejoró sustancialmente su rentabilidad por dejar de pagar retenciones, sino que recibió además casi un 50% más de pesos por los dólares de las exportaciones. El complejo agroexportador recibió del gobierno de Macri lo que no le dio ningún gobierno de la historia, una fuertísima devaluación y la eliminación de las retenciones. Apostaron a doble y se llevaron todo. La utilidad fue extraordinaria por la eliminación de retenciones más la mega devaluación. Según el economista Raúl de la Torre, que calculó en ese monto que la ganancia en el valor del dólar efectivo que cobraron los exportadores fue de entre 52% para la soja y el 93% para el girasol. La inversión especulativa mediante la estrategia de retener la cosecha en los silos bolsa dio una elevada ganancia al sector en esos momentos iniciales. Bueno, en las próximas columnas seguiremos analizando cómo se dio la evolución y cómo esos desequilibrios cubiertos inicialmente con endeudamiento nos hicieron caer en las manos del Fondo Monetario Internacional y habilitaron la rueda de la fuga permanente y la rueda de la especulación financiera de lo que solemos llamar el carry trade o la bicicleta financiera. Hasta la próxima columna. Hasta luego a todos los oyentes. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y un pobre infeliz que se siente un genio cuando califica, poniéndole nota de riesgo a un país que ignora en qué parte del mapa se ubica. A los consultores todopoderosos les sugeriría, pregúntenme a mí, ¿qué lado del mundo se ve más riesgoso? Por mucho que digan que es muy peligroso, prefiero arriesgarme en mi propio país. Yo me arriesgo con cada canción a pasar al arcón del olvido, a la moda jamás le he vendido ni un solo latido de este corazón. Y se arriesga el que va a trabajar por lo mucho o lo poco que gana, construyendo su propio mañana sin nota importada que aplace su andar. En una oficina hay un hombre tan vil que cuando lo ordena el imperio del norte diseña la mortalidad infantil con su recetario de ajuste y recorte. Oficina que yo nunca vi, como no vi nunca lo que me han prestado, clamando las deudas que siempre sufrí, me ahorcan si quiebro, se asustan si pago. ¿Qué más van a hacernos si aquí nos plantamos? El riesgo es mayor si elegimos seguir arriesgando todo el porvenir, arrastrándonos torpes a oscuras, sin valor, dignidad ni cultura, tragando basura, enseñando a mentir. Arriesgarte a no ser infeliz, a buscarle un porqué al optimismo, a negarte a caer al abismo que impone el cinismo del riesgo país. Tierra, que muera el capitalismo. Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno. Continuamos en el Club de la Pluma. Y fíjate vos, este tema de los 50 años del cordobazo. Algo que, a lo que tenemos predilección por los hechos históricos que han marcado a los pueblos, aquellos que buscamos y rebuscamos en los archivos, en la documentación, en los testimonios, realmente nos importa muchísimo, no solamente el hecho concreto y quiénes fueron sus actores, sino también las repercusiones que tuvo cada uno de esos hechos y cuáles son sus correlatos en la actualidad, en estos tiempos que estamos viviendo. Bien, hay lecturas que se hacen del ayer y de hoy, y más precisamente en esto que estamos tratando de reflejar en el día de hoy, en el programa de hoy, lo que ha sido el cordobazo, allá un 21 de mayo, hace 50 años, y lo que hoy significaría el cordobazo, y cuáles son las consecuencias de políticas desastrosas que nos están llevando a un nivel de no solamente de endeudamiento, sino de pobreza, de miseria, desolación en el país, como casi nunca se ha visto. Bueno, alguna de esas cosas la reflejó en un acto que se llevó adelante en La Piojera, ahí en la ciudad de Córdoba, y hemos rescatado las palabras de la doctora Cristina Arnulfi, que ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y esto es lo que nos decía a 50 años del cordobazo. Decir que el escenario es exactamente el mismo, pero mejor dicho, este escenario actual está potenciado, es mucho peor que el escenario de 1969. En 1969 Tosco se enfrentaba a una dictadura. Tosco, digamos, toda la sociedad estábamos bajo una dictadura, el dictador era Onganía, era fácil verlo, estaba ahí. Contra esa dictadura había que luchar porque estaban reprimiendo, porque estaban entregando el país, porque el liberalismo económico estaba entregando los recursos, ellos llamaban recursos naturales para el manejo de las potencias extranjeras, y eso es lo que está pasando exactamente ahora. Para robarnos las materias primas, los bienes comunes, los recursos naturales, llámese como se llamen, instauraron la dictadura más feroz que hubo en la Argentina y en Latinoamérica. Este es un plan de Latinoamérica, de robo de los bienes comunes de toda América Latina. Por eso se instaló el plan Cóndor, por eso tenemos 30.000 desaparecidos, por eso se castigó a Córdoba, porque después del cordobazo se dieron cuenta que acá había lucha y había revolución, y por eso fuimos tan castigados en Córdoba, por eso tenemos tantos compañeros desaparecidos que faltan en este momento para la conducción de nuestra patria. Haciendo un paralelismo con lo que pasó en aquella época, tenemos la dictadura, el neoliberalismo, porque esta es una dictadura encubierta, estamos viviendo bajo una dictadura encubierta que también está entregando los recursos naturales de nuestra patria. Acá tenemos el plan IRSA, que es un plan latinoamericano de robo de toda la... Es un plan de comunicaciones, de caminos, de rutas, de puertos, de túneles. ¿Para qué? Para sacar toda la riqueza de América Latina y exportarlo hacia los mercados de consumo. Entren a Google, miren lo que es el IRSA, vean los mapas y van a ver que el plan IRSA pasa por Córdoba, porque el camino ese, el megapuente que han hecho y la autovía de montaña es para IRSA, no es para nosotros. Ese es el IRSA en nuestro territorio y así está actuando en todo el territorio de Latinoamérica. Entonces tenemos que quebrar esta tremenda dictadura de los monopolios que nos están esquilmando. La megaminería, los agronegocios, el fracking. Compañeros, ya tenemos la invasión en nuestro territorio. Y este, el movimiento ambiental, es un movimiento de unidad de base de los territorios que se defienden a sí mismos. Entonces esta lucha no es solamente por los pequeños... las pequeñas causas que nosotros podemos ver en cada uno de nuestros territorios. Es una lucha global y acá estamos muchas asambleas juntas, desde la Puna hasta Patagonia, desde los glaciares de los Andes hasta el Océano Atlántico. Compañeros, somos muchos, es una red muy amplia y realmente son bases de lucha como pretendía Agustín Tosco, en la unidad y en la fuerza. Muchas gracias. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Y en línea con esto que intentamos reflejar con en conmemoración de los 50 años del Cordobazo, que coincidió con el tema del paro nacional, tuvimos la oportunidad, el placer enorme, de estar primero en la marcha, acompañándolo en parte del acto, y luego... del acto y la movilización, un encuentro en la Casa de los Trabajadores en Córdoba, de estar con muchos compañeros y compañeras militantes, con larga trayectoria de compromiso, con convicciones, y entre ellos Guillermo Mancuso, Rodri Bauer, Mónica Gómez, Juan Carlos Neiter, y Victorio Paulón. Con él dialogamos, le hemos hecho una entrevista, hemos mantenido un diálogo que lo queremos compartir con ustedes. Y todo esto, bueno, yo quiero hacer una parte, un entre paréntesis, agradecerle enormemente a Juan Carlos Neister y a Mónica Gómez, porque gracias a ellos que me han posibilitado estar allí, me han facilitado estar allí, ya saben por qué. Bueno, eternamente agradecido, ha sido un honor para mí estar con todos ellos en esa mesa y haber podido dialogar con Victorio Paulón, y ahora ponemos en consideración de ustedes el diálogo que con él mantuvimos. Victorio Paulón, en Córdoba, 29 de mayo del 2019, 50 años del Cordobazo. ¿Qué es lo que te trae a la memoria esta fecha y el estar aquí en Córdoba? Y desde el punto de vista personal, de reconocer mi bautismo de fuego, no porque haya participado en Cordobazo, sino porque sí estuve en el Rosariazo, fue cuando tomé conciencia de la realidad que después se convirtió en la historia de los últimos 50 años. Y siempre nosotros miramos con mucha admiración la experiencia de Córdoba, nosotros como generación metalúrgica que hizo el Villazo, que peleó contra la burocracia sindical, fuimos formados en esa escuela. Para nosotros el Lingo Tosco, Raimundo Ongaro, Tilio López eran de alguna manera los paradigmas que queríamos imitar, y en eso sentir que no nos equivocamos. Fueron todos compañeros consecuentes con sus dichos, con sus palabras, con sus discursos. Los que no murieron acribillados por las balas del enemigo, murieron como el Gringo Tosco, en condiciones inhumanas, la clandestinidad, en una enfermedad terminal. Raimundo Ongaro en la cárcel y exiliado. Y bueno, y a partir de la recuperación de la democracia y de nuestros sindicatos, nuestros, Villa, Juan Villa, la Federación Gráfica Bonaerense, poder de alguna manera empalmar las dos historias que ellos pretendieron cercenar para siempre. Aquello que decía Rodolfo Walsh, de que las clases dominantes quieren que la historia de los trabajadores empiece de nuevo en cada conflicto, que no haya memoria, que no haya relato. Nosotros logramos empalmar y muy exitosamente, para mi entender, porque hoy el acto a 50 años no fue un acto de la nostalgia, de la recordación de lo que fue el Cordobazo, fue el escenario central de un acto nacional en el marco de un paro general de 24 horas como había sido hace 50 años. Pues el hecho de que el movimiento sindical, principal víctima del terrorismo Estado, el movimiento sindical que le sigue quitando el sueño como hace un siglo a las clases dominantes en este país, que es la expresión, con todas sus contradicciones, sus más y sus menos, sus héroes y sus traidores, sus claudicantes y sus consecuentes, es el que ha logrado el contrapeso que el capitalismo necesita encontrar en la historia para tener un rostro un poquito más humano. Si no hay organización de los trabajadores que le ponga límite a la jornada laboral, a las condiciones de trabajo, a los salarios, si no existe esa fuerza organizada, es la barbarie en su plenitud. Y en estas condiciones el capitalismo que se debate en el mundo, y dentro del cual está insertado nuestro país, desafortunadamente con políticas neoliberales desde el punto de vista de los intereses nacionales absolutamente ingenua, sin defensa de lo nacional, del trabajo, de la producción nacional, y una experiencia que empezó a de alguna manera a recuperar lo contrario, como fue la experiencia de Néstor después de Cristina Kirchner, en cuanto a proyectos de industrialización, de generación de empleo productivo, genuino, tildada de populista y condenada a muerte como tal, Y bueno, hoy me parece que la clase obrera organizada pasa a ser nuevamente el agente central de la posibilidad de derrotar esa política. Uh-huh. A 50 años, ¿crees realmente de que hay una clase obrera organizada o hay alguna dirigencia que le está fallando a la clase obrera? Hay una clase obrera organizada, si uno piensa en la nueva clase obrera, en los jóvenes que entraron con Néstor Kirchner al mundo del trabajo, que son 6 millones de puestos de trabajo, que hoy son mayoría, que lleva a cuesta una dirigencia sindical que es del siglo pasado mayoritariamente, pero que a su vez está perfilando sus propios referentes, jóvenes dirigentes muy combativos, que habían transitado 8 o 10 años de bonanza donde todo venía de arriba, donde todos los años la inflación era superada por el aumento salarial en 1 o 2 puntos, donde se generaban puestos de trabajo, donde se recuperaban algunos de los derechos históricos conculcados por el terrorismo de Estado en la década del 90, si todo de alguna manera venía de arriba y se naturalizaba. A esa clase obrera le tocó conocer, rendir todas las materias juntas. Conocieron el despido, la derrota y la represión. En manos de un gobierno que la aplicó sistemáticamente. Si uno recorre los archivos, los diarios, desde Cresta Roja y los empleados públicos de La Plata a una semana de haber asumido, hasta la última represión, en todas las semanas vas a encontrar un colectivo de trabajadores protestando y un colectivo de policías reprimiendo. Esto fue lo que transcurrió en 3 años y medio. Me parece que ahí se fue templando el acero, ahí sale el material con que esta nueva generación de dirigentes va a conducir seguramente una central única como tuvo en su mejor época en la Argentina, con un sindicalismo empresario, con una burocracia por olvidar que ya no estará, y el movimiento obrero en la Argentina va a seguir siendo protagonista por los tiempos por venir, porque no, el capitalismo no nos está prometiendo estado de bienestar. El capitalismo está prometiendo ajuste, reforma laboral, despidos, quita de derechos, y por lo tanto es necesariamente el surgimiento de un sindicalismo más combativo del que conocemos hoy. Alguna vez Evo Morales había expresado que el capitalismo había aparecido para, según las excusas, para resolver los problemas que tenía la humanidad, y hoy el capitalismo no puede resolver sus propios problemas. Eso es lo que sostenía Evo Morales. ¿Habría que encaminarse hacia otro modelo capitalista? ¿Existe la posibilidad de otro modelo capitalista que sea más humano? Y esta era la cuestión central en mis años juveniles. Nosotros no lo pudimos resolver. El socialismo real también encontró sus límites y sucumbió, lo cual no justifica las contradicciones del capitalismo. Me parece que vamos a transitar una etapa de búsqueda de nuevas formas. Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI. Evo está haciendo su propia experiencia. Bolivia en el 2003-2002 le perdonaron la deuda externa porque era considerado un país no viable, y hoy tienen las reservas de su Banco Central más dólares que la Argentina. Está en un proceso de desarrollo y crecimiento con los índices más altos de la región. Yo lo que creo, que a diferencia de lo que pensaba cuando era más joven, no hay modelos para imitar. Hay cada pueblo, cada país, dentro de su propia historia, desarrolla experiencias donde hay cosas que son universales y cosas que no. Y creo que nosotros, a diferencia de lo que percibíamos en los 90s, que era el final del peronismo, que había desembocado en la entrega total a las ideas neoliberales, y con Néstor y Cristina surgió nuevamente la misma potencia que le dio origen, y hoy es el gran desafío para lo que viene. Lo que sí estoy convencido, que quienes tenemos algo que ver con el movimiento sindical, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo ahí, porque la etapa que viene va a ser tan tensa, tan disputada, tan tensionada, que solo un movimiento obrero organizado, activo, sin prejuicio a la hora de salir a reivindicar sus derechos, puede ser el contrapeso necesario para lo que viene, porque lo que viene es muy difícil, un endeudamiento brutal, un Fondo Monetario Internacional que tiene que justificar su razón de ser expoliando, una región que todavía está sacudida por olas de derecha, es decir, va a ser un, para mí, un momento de mucha resistencia, de mucho aguante y de mucho convencimiento con los compañeros para poder adoptar estrategias de largo aliento. Vos fíjate, los conflictos sindicales que se ganaron en la era de Macri fueron los que tuvieron la capacidad de mantener el más alto grado de unidad, el más alto grado de paciencia, y que terminaron resolviendo favorablemente los conflictos más grandes, como fueron los docentes de la provincia de Buenos Aires. Gran unidad que mostraron. El no haber firmado en el primer año la paritaria para no legalizar rebajas salariales, haber esperado el momento y recuperar la cláusula gatillo, aunque esa pelea salarialmente termine en un empate, es una victoria extraordinaria porque muestra un camino. Los conflictos que se juegan en el corto plazo y a todo o nada, en épocas de políticas neoliberales, terminan sirviéndole siempre la estrategia del enemigo. La cúpula de la CGT, los tres, el triunvirato que están, ¿representan realmente a la clase trabajadora, o hay que reformular la representación de la clase trabajadora en ese triunvirato, buscando en aquellos dirigentes que hoy están mostrando, por ejemplo, como mencionás, un logro en los docentes bonaerenses, Baradel, uno de los exponentes de una lucha gremial intensa, persistente, con convicciones, no bajando nunca los brazos, y es como que en la cúpula de la CGT haría falta personajes como él o como otros, ¿no?, que similares a él. Cada vez que la CGT acudió a fórmulas colectivas de conducción, fue el reconocimiento, una especie de certificado de pobreza desde el punto de vista de la conducción misma. Y yo creo que ese empate entre los gordos, el moyanismo y los de Barrio Nuevo, quisieron encontrar en una fórmula de convivencia un agrupamiento mayor al que estaban teniendo en ese momento. Ha fracasado, de hecho el mejor de los tres se fue hace tiempo, que fue Juan Carlos Smith, cuadro sindical respetable, y lo que quedó es una conducción deplorable, mediocre, muy temerosa de confrontar, muy preocupada por la imagen de la gobernabilidad, como si a los trabajadores les correspondiera agachar la cabeza para que los gobiernos no sientan que lo desestabilizan. Y me parece que sí, Baradel, como muchos otros compañeros, como Beto Pianelli en el subterráneo, como el Talito Catalano en Arte Capital, como no se podría nombrarte 15, 20 dirigentes que se corresponden con la franja etaria que está en la base, son los que, a mi entender, van a encarnar el recambio de esta generación de dirigentes que necesariamente se tiene que ir a hacer otra cosa, pero se tiene que ir. Nosotros estamos rememorando 50 años de la gesta más grande del movimiento obrero nacional, con dirigentes que tenían Tojo 39 años, el Pidio Torre un par de años más, el de la UTA, Atilio López, más o menos en esa misma franja etaria, y de ahí para abajo. Los que hicieron el cordobazo eran dirigentes muy jóvenes. Los que llenaron las calles en aquella lucha eran trabajadores muy jóvenes. Y hoy tenemos una renovación generacional en los lugares de trabajo, falta la renovación generacional en la dirigencia sindical. Bien. ¿Qué te llevas de acá, de Córdoba, esta? Y está, vos date cuenta, yo ya tengo 72 años, uno se vuelve más nostálgico, me llevo mucho afecto, muchos reencuentros con compañeros, y la satisfacción de que aquellos dirigentes que nosotros nos enamoramos a los 20 años nunca nos desilusionaron. Ojalá a los pibes hoy les pase lo mismo con nosotros. Porque no se trata de cuántos cargos sindicales o políticos vos puedas acumular, sino se trata de que lo que siente cada trabajador cuando te viene a abrazar, a saludar, nunca termina siendo una desilusión. Porque los trabajadores necesitan liderazgos que nunca los abandonen, que no los traicionen, que no defeccionen, porque bueno, porque son tiempos de luchas muy crueles, muy duras. Tenemos enfrente un poder que viene por todos los derechos adquiridos durante más de un siglo de existencia del sindicalismo. Vienen con el discurso edulcorante de la reforma laboral, cuando la reforma laboral es nuestra principal bandera, principal reivindicación de la clase obrera argentina fue en el año 13 cuando se abolió la esclavitud, y de ahí por delante todas las conquistas de derechos fueron reformas. Esto dice llanamente una contrarreforma, es volver a lo peor del pasado. Y bueno, nosotros seguimos creyendo que los trabajadores le van a ofrecer la resistencia que eso se merece, y que la misma crisis que generan ellos por estas políticas va a hacer que este gobierno termine en el casillero de los inviables, termine esta política peor de lo que terminó de la Rúa en el año 2001. Gracias. Estás escuchando el Club de la Pluma. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes, y se acaba la mentira y van como encantando. Cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, los que siempre se decían el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Unidos seremos inconquistables. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora le tocaría el turno al ecosocialismo, ¿no, Gaby? Que parece que se nos achica hoy. Sí, yo no sé por qué se achicó tanto. Si nosotros dijimos que era entre 10, 15 minutos, 20 como mucho, pero este se me achicó a casi 4 minutos, nomás la columna. Se ha comprimido tanto el hombre. Igual es una columna muy enriquecedora, muy concreta, y creo que es breve para demostrar esto que venimos diciendo. Está bien describir, está bien explicar, pero para conseguir resultados hay que actuar. Entonces, nos explica cómo es el neoliberalismo desde el punto de vista ambiental y que con lo que venimos haciendo para evitarlo no alcanza. Escuchamos a Gustavo Yeti Godoy con su columna de ecosocialismo en el Club de la Pluma. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo. Agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Hola, buenos días. Vamos arriba con este día hermoso, precioso, soleado, todos los amigos del Club de la Pluma. Hoy vamos a hacer una columna corta, pedida de la dirección. Sería interesante que podamos explicar con ejemplos más que concretos qué significa el neoliberalismo ambiental, cómo se aplica al ambiente, a la ecología, al ecosistema, a la naturaleza, las políticas neoliberales. Muchas veces decimos que solamente o el neoliberal es una teoría económica o una actividad política particular, un modo de gobierno particular, y es cierto, pero el neoliberalismo va más allá. Adapta las leyes, las reglamentaciones y las normas a su modo. Cuando una empresa contaminante quiere instalarse en una ciudad y no puede, fuerza la ley, fuerza la seguridad jurídica, fuerza la normativa para que se adapte a lo que la empresa necesita, no al revés. Y vamos a dar dos ejemplos más que concretos. Una, el 22 de mayo, el gobierno de Macri resolvió por decreto que adentro del Parque Nacional Iguazú, una de las bellezas de la humanidad, se puedan hacer construcciones no habilitadas en ese tipo de lugares. El fin, hacer cabañas, un complejo turístico, restaurante, cancha de golf, y todo lo que significa a estos pequeños nordeltas para la pequeña gran burguesía que necesita para mirar las cataratas, ocuparlas, dañarlas y aplicar y construir todas las instalaciones que necesitan los señores para poder disfrutar de la naturaleza. Reviente una ley nacional, reviente una normativa, reviente una ley de protección de parques nacionales, anula el poder de control que tienen los guardaparques y los cuidadores del lugar y decide hacer un complejo urbanístico dentro del Parque Nacional Iguazú. Así de bestial. Fuerza la norma para hacer sus negocios. No es el único. Hace poquitos días en Entre Ríos, las maestras, los estudiantes, los papás de los chicos y los vecinos de un pueblo protestaban porque se hacían fumigaciones aéreas sobre una escuela y sobre un lugar que se imparten clases, creo que es una escuela y un jardín de infantes en una zona rural, y bueno, y fumigan. Es en Entre Ríos, en un pueblo entrerriano. ¿Qué decidió el ministro de Agricultura? ¿Cuál fue la respuesta del ministro de Agricultura ante la protesta por la fumigación? Fue: ah, bueno, sacamos la escuela. Esta fue la respuesta del funcionario, adaptando las necesidades de la empresa y del productor, adaptando la realidad a las necesidades del productor. Por eso decimos, hay neoliberalismo ambiental. Y para terminarlo, no alcanza con protestar, con poner nombres lindos, con hacer fotos, que está bien, está muy bueno, hay que hacerlo, se difunde, se visibiliza, se entiende, se hacen columnas bonitas y descriptivas. Pero como dijo por ahí uno, no alcanza con describir la realidad, hay que cambiarla. Hay que cambiar esta realidad y esa realidad se la cambia

Continuamos en el Club de la Pluma y teníamos temor que lo persiguiera la KGB. ¿Existe la KGB todavía? No. No. El licenciado Carlos Alberto Pereira Mele está teniendo una proyección maravillosa, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Hace tantos años que nos acompañamos mutuamente, que vamos creciendo mutuamente en esto de los espacios comunicacionales y la difusión de un tema que por mucho tiempo ha sido ninguneado en los medios de comunicación, no solamente aquí del país, sino del resto del mundo, que me estoy refiriendo a la geopolítica. Y hoy, afortunadamente, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mel es requerido por muchos medios, por RT, Sputnik, en fin. O sea, un montón de medios que requieren su palabra. Y bueno, bienvenido sea todo eso para que la sociedad en su conjunto comience a comprender cuáles son las problemáticas que hay en el globo, cuáles son las consecuencias de esas problemáticas y cuál es un futuro más o menos delineable de acuerdo a cómo se van moviendo las fichas en este tablero tan complicado de la geopolítica. Para eso lo tenemos a Carlos Alberto Pereira Mele. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Buenos días, acá la tradicional columna de geopolítica por Carlos Pereira Mele. En esta columna la estamos desarrollando desde la ciudad de San Petersburgo, Rusia, ya que estamos finalizando la misión Rusia que destinó dossier geopolítico en esta temporada del año. Y por ello vamos a analizar la temática que en estos momentos se nos explicó acá en Rusia, pero que también ha venido a confirmar una serie de distintos análisis que teníamos previo, antes de venir acá, de que, por supuesto, de que el tema euroasiático, además de ser de gran importancia para estas zonas, también lo es a nivel de globo terráqueo, ya que sus distintas alternativas, sus distintos frentes, sus distintos conflictos, afectan también las relaciones con los demás países de globo terráqueo y fundamentalmente, por supuesto, con nuestra región y continente sudamericano. Lo primero que debemos analizar es que se continúa un enfrentamiento profundo y básicamente entre los tres líderes que hoy en día detentan el poder global, que son Estados Unidos versus Rusia y China, y eso nos han estado informando y también, por supuesto, lo hemos estado verificando en los hechos. El tema es que Rusia apuesta fuertemente a la Unión Euroasiática, que incluye la mayoría de los países de la ex órbita soviética en la zona del Cáucaso, zona riquísima en recursos naturales, y donde Kazajstán es de gran importancia estratégica para el tema de lo que se denomina ahora el BRI, o esto conocido periodísticamente como la nueva ruta de la seda. Es de gran importancia porque este sector es lo que une geográficamente al Asia del paso hacia Europa. Por lo tanto, si se desestabiliza alguno de estos países, evidentemente que se rompe con una proyección geopolítica establecida por este proyecto del BRI. Putin le da una importancia capital a profundizar la unión euroasiática con estos países y que además en el mismo se vaya desarrollando un poder propio en el cual Rusia tiene una gran injerencia y un interés geopolítico fundamental. Y con ello, además, se está intentando lograr incorporar a esta Unión Euroasiática dos países de gran importancia estratégica y clave para el futuro, como que son Turquía y India, que ya son observadores del mismo, pero que no le integran en su totalidad. Bueno, el problema es que, por supuesto, una cosa es lo que los hombres proponen y otra lo que los poderes reales disponen. Decimos esto porque, por supuesto, a Estados Unidos estas proyecciones no le son favorables a sus aspectos económicos, políticos, geopolíticos y militares. Y por lo tanto va y está desarrollando proyecciones que traten de impedir, frenar y desmantelar estas políticas que se están aplicando. Los tanques de ideas norteamericanos ligados al Estado profundo están verificando este desarrollo y para ello han establecido una línea de acción que básicamente la podremos, digamos, expresar de la siguiente manera. Una guerra económica entre China y Estados Unidos que está en un nivel de baja conflictividad. Una guerra que a su vez se le suma otra guerra económica contra Rusia de Estados Unidos, que está en un estadio intermedio a través de las sanciones por el conflicto de Ucrania y de las exrepúblicas soviéticas, como el caso de Georgia, etc. Y un tercer escenario que se suma a estos otros dos, que es casi el bloqueo Irán por parte de Estados Unidos, que estaría, digamos, dentro de esta escalada en la que está con mayor profundización y con mayor preocupación observado por la mayoría de los analistas internacionales, pero que acá vemos entonces el escenario general habla de tres conflictos dentro de un conflicto global. A todo ello, hay ya informes de los servicios de inteligencia rusos, chinos e hindúes, de que en la invadida Afganistán se encuentran establecidos 5.000 yihadistas del ISIO o del Daesh, que han sido en su momento los famosos rebeldes moderados que han sido retirados de Estados Unidos y trasladados a esa zona. A esa zona que tiene una frontera, además de frontera con Rusia, la tiene con Tayikistán y con Uzbekistán, dos países importantes que también integran esta Unión Económica Europea. Pero el ataque final, y que se sabe de si entran a operar estos grupos terroristas, que sería desestabilizar la zona e impedir, como ya he dicho, el desarrollo del BRI, es el ataque a la Organización de Comercio de Shanghái, en el fondo. Todo esto que estamos explicando, se está desarrollando dentro de otro conflicto, que es el conflicto del Medio Oriente. Un conflicto en que, como todos sabemos, también tiene áreas de influencia y de nuevos jugadores que intervienen en esa lucha que se está desarrollando y que la guerra en Siria fue el detonante final que nos puso sobre el escenario estos enfrentamientos entre los dos grandes grupos de que se divide la religión musulmana entre chií, encabezados por Irán, y suní, encabezados por la Arabia Saudita. Ahora nos informan en estos días que se realizará una cumbre de seguridad en Jerusalén y que participarán del mismo Israel, Estados Unidos y Rusia. Esto, por supuesto, ha prendido las luces de alerta en el régimen iraní porque ven que están fuera de esta negociación y que a su vez pueden ser parte de la negociación. Decimos esto porque la pretensión de Irán es expandirse hacia los países donde tiene alguna minoría importante que represente su religión, en este caso el Hezbollah en el Líbano es esa representación clara. En Siria quieren también tener una milicia religiosa armada como el Hezbollah, y allí ha chocado con los intereses rusos, pues están trabajando un puerto de Vanillas muy cercano al de Latakia, que es la base militar rusa que está firme desde la época de la Unión Soviética y que ha llevado a tener choques entre los efectivos rusos y las milicias proiraníes, tal así que en los últimos días hay informe de que se han detenido algunos líderes de grupos de resistencia iraní en ese lugar que combatían en Alepo. Ahora, todo esto, como vemos, nos demuestra de que el poder también sacrifica siempre a algún peón para establecerse y para continuar sus estadios de poderío. Todo esto debe también tenerse muy en cuenta, porque este puerto de Banayú, que hacemos referencia, que está bajo control de una milicia iraní, también es la terminal petrolera del petróleo que sale de Kirkuk, que está es el gran reservorio petrolífero iraquí, y que con un oleoducto de 700 kilómetros desemboca en este puerto y de allí se envía la producción a Europa. Por lo que estamos analizando y viendo, la importancia de este puerto es de gran trascendencia y por lo tanto esto desequilibraría también la relación de poderes internos de los propios socios que intervinieron en la guerra de Siria, le hace Irán y Rusia. Problema que se ha ido incrementando, recordemos de que en estos momentos hay una crisis por el tema de las sanciones norteamericanas, casi bloqueo a Irán, pero que también Irán ha respondido con que se quiere sacar de encima el acuerdo firmado en el 2015 que le impedía el desarrollar armas de tipo nuclear y que la energía nuclear tenía que ser con fines pacíficos, y ahora Irán amenaza con retirarse. En estos días hubo una fuerte advertencia de Rusia a Irán porque no se salga de ese acuerdo, pero lo que muchos también en Irán y en la zona reconocen que podrían ser pieza de recambio, porque en esta reunión en Jerusalén también se podría tratar el tema de Ucrania, ya que con la llegada de Zelensky, el nuevo presidente que ha asumido hace poco la presidencia en Ucrania, luego de una gran victoria electoral, podría ser prenda de negociación, y esto nos lleva entonces a entender que cada región y cada país debe tener su interés nacional siempre presente, su defensa nacional siempre activa, preparada, capacitada para poder desarrollar esas bases del interés nacional, y decimos esto por el interés nacional que debería tener la Argentina, por el interés nacional que deberíamos tener los sudamericanos en nuestros intereses, que nos llevaría a tener un sistema de defensa nacional integrado, regional, separado de cualquiera de las potencias que hoy en día dirimen el poder global hegemónico. Decimos esto porque es una fórmula de poder tener alguna posibilidad de tener un país sin una dependencia absoluta y sin quedar bajo las reglas de juego que imponen poderes extracontinentales. Esto es de gran importancia que lo entendamos los sudamericanos. Es de gran importancia que veamos que los socios que son hoy, que pareciese que son para la eternidad, mañana no lo son, y negocian otros intereses en los cuales muchas veces se nos afectan nuestros propios intereses. Por todo lo que he estado expresando hace unos minutos sobre la relación ruso-iraní, la relación ruso-china, la relación Estados Unidos con Europa, etcétera, etcétera.

sangre por petróleo ya. Solo paz, hoy queremos solo paz. Pierdanse balas, gánese tiempo, bórrense todo el gris del firmamento. Odio, hambre, pobreza, rencores, y que se abran paso días mejores. Te anticipé, el programa de hoy va a ser un poquito más corto que los últimos fines de semana para darle descanso a la audiencia y a las compañeras y compañeros que nos retransmiten el programa domingo a domingo, semana a semana. Para la despedida, Gabriela Fernández, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, me parece que usted se olvidó de comentar que durante la jornada del 29 de mayo la prefectura estuvo trabajando allá en Puente Pueyrredón, y se dieron varios episodios de represión posteriores a estas declaraciones incendiarias de la ministra Patricia Bullrich, que dice que están hartos de los paros y que no van a permitir que nadie impida a otros, etcétera, etcétera, etcétera, con toda esa buforada que después envalentona a los uniformados y terminamos como terminamos. En este caso hubo gente golpeada y baleados con balas de goma. Ayer, hablando de la ministra, se cumplieron 22 meses de la desaparición. ¿Viernes? No, ayer sábado. Ah, bien. Primero de junio, 22 meses de la desaparición forzada, seguida de muerte y de encubrimiento de Santiago Maldonado. No queremos olvidar a los presos políticos, empezando por Assange, que ha sido denunciado esta semana, que presenta síntomas de tortura psicológica, a nuestra emblemática Milagro Sala, a Amado Vudú, a Julio Devido y a los demás compañeros que siguen encarcelados injustamente, presos de este que sí se llama régimen. Bueno, este tema de la represión, no me voy a ir sin comentarte cuál es mi punto de vista de lo que se viene. ¿Usted quiere agregar algo más para el cierre? Sí, tenía un par de cosas más, pero bueno, vinculado con eso, se acuerda que le comenté que hubo un funcionario de Cambiemos, estoy tratando de recordar el apellido, que declaró esta semana que había que sacar las Fuerzas Armadas a la calle si sacaban a los piqueteros a la calle. Entonces, bueno, estamos en ese peligro, ¿no? Está en peligro la democracia, aunque se hagan algunos intentos aparentes de defenderla. Usted sabe que esta semana partidos políticos de todo el país firmaron con la Cámara Nacional Electoral y empresas de redes, de sistemas de comunicación y asociaciones periodísticas un compromiso de uso ético digital de cara a las elecciones de octubre. Uso ético, ¿sabes? Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp se comprometieron junto a los representantes partidarios al uso responsable de las redes sociales para evitar las noticias falsas que proliferan en las redes. Los dirigentes se comprometieron a promover en el campo de nuestras respectivas actividades la honestidad del debate democrático. Perdonen, disculpe la audiencia. La desprolijidad es que me da un poco de gracia. La cuestión es que están comprometidos a que no va a haber fake news en estas elecciones. Bueno, de payasadas hablamos. Bien. Bueno, y todas las repercusiones de la fórmula Fernández-Fernández durante toda la semana, las repercusiones de AK-47. Axel Kicillof, candidato a gobernador de Buenos Aires, tiene 47 años, por eso alguien sugirió que podría hacer la campaña a partir de AK-47. No va a sonar muy... Muy democrático, que digamos. Sí, bueno, pero en estos tiempos que estamos viviendo, viene bien, está a tono. Acompañado en la fórmula por la impecable... Vos me tiras con un tetra, yo te tiro con un AK-47. Magario. Bueno, tengo otras cosas para contarle, pero lo vamos a dejar para contar la semana que viene. Total, el escenario electoral da para mucho, mucho, mucho. Así que allá nos encontraremos el próximo domingo en esta trinchera comunicacional que hemos dado de llamar el Club de la Pluma. Bien, te decía que no me quería ir antes sin darte, comentarte cuál es mi parecer de todo esto que estamos padeciendo en la Argentina. ¿Y cuál es el panorama que yo estoy viendo? Y ojalá que yo me equivoque. Lo que Gabriela comentó recién, un funcionario que pide sacar las Fuerzas Armadas a la calle, se vuelven a observar uniformados pertenecientes a la gendarmería. Lo he visto personalmente en esta semana en la ciudad de Córdoba, armados, caminando plácidamente por las calles de la ciudad de Córdoba. Y el panorama, si vos vas hilando un poquitito, lo que pasa a nivel judicial, esta confrontación entre dos espacios del sistema judicial, como te lo decía hace varios minutos atrás, esta posibilidad altísima de una elección en donde pudiese retornar al poder una fórmula que represente los deseos de mucha gente que quiere volver a estar mejor, que quiere recuperar sus derechos y garantías conculcados en estos tiempos miserables de la dictocracia criminal que padecemos. Es muy probable, ojalá yo me equivoque, que lo que hace un tiempo veníamos anunciando, que está latente la declaración en algún momento de un estado de sitio, de impedir que funcionen los mecanismos democráticos, el Congreso, con sus dos cámaras, y ante una declaración, ante una imposición de un estado de sitio, y al no contar con las fuerzas suficientes propias para poder responder ante el reclamo, con mucho ruido y contundencia de parte del pueblo, que recurran a implementar el acuerdo que firmaron con el Comando Sur de los Estados Unidos y su embajada, para que esa misma fuerza foránea ocupe de manera ya concreta el territorio nacional. Están aquí adentro, pero solo basta que les den la voz de Aura para empezar a llevarnos puestos. Nosotros, como dicen muchos, muchos, estaremos a la altura de las circunstancias, sabremos responder ante ello. No nos alertaremos mutuamente para impedir llegar a ese extremo. Ojalá que yo me equivoque y que todo esto que estoy diciendo sea una muy mala y feísima fantasía, un relato que sería mejor olvidar. Pero no lo veo tan claro hacia adelante y beneficioso para nosotros. Creo que estos tipos, más allá de que llegaron para destruir al país, no solamente endeudarlo, sino entregarlo a las fauces del capitalismo criminal y genocida, al nazisionismo imperial, creo que no se van a contentar con perder este espacio de poder y la posibilidad que tienen de extender esta nueva versión del Plan Cóndor en todo el territorio.

camino serán